Todos. Estimado, mire, nosotros estamos conversando, ¿cierto? Estamos estudiando el régimen de sociedad conyugal y nosotros ya habíamos conversado qué es lo que se entiende por haber absoluto, qué es lo que se entiende, ¿cierto?, por haber relativo, cuál es la diferencia esencial, ¿cierto?, entre el haber absoluto y el relativo, que finalmente el elemento principal es la presencia, ¿no?, de esta denominada recompensa, ¿cierto? También estuvimos analizando los casos de bienes que forman parte del haber absoluto y bienes que forman parte del haber relativo. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho en la clase anterior que cuando estamos en presencia de la sociedad conyugal, cuando los cónyuges miran a la sociedad conyugal, los cónyuges pueden distinguir, ¿cierto?, estos tres patrimonios, que es el patrimonio propio, ¿cierto?, del marido y la mujer. Ahí están los dos patrimonios, ¿cierto? Y el patrimonio social. Y dentro del patrimonio social se encuentra el famoso haber absoluto y el famoso haber relativo. Ahora, ojo que dentro de la sociedad conyugal también pueden encontrarse patrimonios especiales, ¿ya? Y dentro de los patrimonios especiales que también se pueden encontrar en la sociedad conyugal se encuentra el patrimonio reservado, ¿me entienden? Y el patrimonio administrado por la mujer, que se rige por las normas del artículo 166 y 167, que se va complementando entonces con la cápsula que yo les dejé a propósito del régimen de separación de bienes, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que dice en relación entonces con el haber propio de cada cónyuge. Y cuando estamos hablando del haber propio de cada cónyuge, son bienes que son de dominio exclusivo del cónyuge respectivo. Y el haber propio del cónyuge, fíjense que no se encuentra regulado en el Código Civil, sino que vamos a ir viendo situaciones donde estamos hablando de bienes que, atendidas sus características, no forman parte del haber absoluto, no forman parte del haber relativo, pero en consecuencia tienen que encontrarse un patrimonio. Y ese patrimonio es el patrimonio del cónyuge respectivo. Y es por eso que nosotros hablamos del famoso haber propio de cada cónyuge. Por tanto, ¿cuáles son los bienes que forman parte o básicamente, aquí quedó solo chiquitito, ¿ya? ¿Cuáles son los grandes efectos entonces del haber propio? Como obviamente son de dominio exclusivo de cada cónyuge, todos los deterioros y todos los aumentos que reciban estos bienes propios benefician obviamente a cada cónyuge, ¿ya? Deben recordar lo siguiente: una cosa es quién es el dueño de los bienes, y otra cosa es quién administra esos bienes. Por tanto, los bienes que forman parte del haber propio, por regla general, ya sea que sean de la mujer o del marido, son de administración del marido, en su calidad, por tanto, de administración de administrador de la sociedad cultural. Por eso, no deben olvidar esto, estimados. Una cosa es determinar quién es el dueño de los bienes y otra cosa es quién administra los bienes. Que los bienes los administra, por regla general, ¿cierto?, el marido. ¿Ya? Acá hay que tener también presente lo siguiente, que como son bienes de propiedad de uno de los cónyuges, los acreedores personales del otro cónyuge no pueden, por tanto, embargar los bienes del otro, ¿ya? Porque son bienes de dominio exclusivo de cada uno. Y ojo, los bienes que forman parte del haber propio, ya habíamos dicho, cuando tú te casas, estos bienes siguen siendo de dominio tuyo. Y por tanto, te casaste, los bienes son de dominio tuyo, pero son administrados entonces por el marido. Y estos bienes dejan de ser administrados por el marido cuando efectivamente la sociedad conyugal se disuelve. Por tanto, desapareciendo o presentándose, mejor dicho, una causal de disolución de la sociedad conyugal, implica por tanto automáticamente término de la sociedad conyugal y en consecuencia término de la administración. ¿Ya? Por ello, ¿cuáles son los bienes que forman parte del haber propio? Y fíjense que el primero que aparece en la diapo es un bien que ya habíamos indicado en la clase anterior, en este cuadro resumen, que forma parte del haber propio. Los bienes raíces del cual yo soy dueño al tiempo de contraer matrimonio. ¿Ya? Por tanto, no lo dice la ley de esa forma, pero ya habíamos dicho que los bienes que forman parte del haber propio tienen que, obviamente, o los bienes que no forman parte, mejor dicho, del haber absoluto o del haber relativo, tienen que incorporarse o tienen que entenderse en un patrimonio. ¿Ya? Por tanto, bienes que forman parte del haber propio, los bienes raíces del cual yo soy dueño antes de casarme o antes de que empiece a operar la sociedad conyugal. ¿Ya? Profe, ¿sí? ¿Cómo era bajo el artículo 150? No, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es patrimonio reservado. Ah, y el patrimonio reservado son bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Lo que pasa es que forman parte de un patrimonio especial, que es el patrimonio reservado. ¿Ya? ¿Y eso igual lo administra el No, eso administra la mujer. Ah, ya. Pero patrimonio reservado no lo hemos visto hoy. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Por otro lado, también forman parte del haber propio los inmuebles que se adquiere por uno de los cónyuges a título gratuito. Por tanto, eso nosotros lo podemos sacar del artículo 1726 del Código Civil. Por tanto, los bienes raíces que yo tenía estando soltero, o los bienes raíces que yo tenía antes de la vigencia de la sociedad conyugal, o los bienes raíces que yo adquiero durante ella a título gratuito, forman parte, por tanto, del haber propio. Y ahí después aparece más bajito, ¿y qué pasa con donaciones conjuntas? En ese sentido, si por ejemplo a ambos cónyuges se le dona un bien raíz, obviamente lo que va a incorporarse a tu patrimonio es una cuota del dominio. Se forma una comunidad, ¿me entiendes? Y se ingresa, por tanto, una cuota del dominio del bien raíz entonces respectivo. ¿Ya? También forman parte del haber propio, y lo habíamos mencionado, los bienes muebles. ¿Pero qué bienes muebles? Solo los bienes muebles que fueron excluidos del haber relativo en virtud de una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio. Porque nosotros habíamos dicho algo. La regla general es que los bienes muebles forman parte de la sociedad conyugal. Si los adquiriste a título oneroso durante la vigencia, haber absoluto. Si los adquiriste estando soltero o a título gratuito durante la vigencia, haber relativo. ¿Cierto? Y la única forma de que un bien mueble permanezca en el haber propio consiste en que en una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, efectivamente tú pactes, de que ese bien mueble no va a seguir entonces estas reglas generales. ¿Cierto? Y por tanto, aquí hay un pequeño error en la remisión, porque dice 1724 número 4, es 1725 número 4, por si acaso. Por tanto, cuando estamos hablando de muebles excluidos en las capitulaciones matrimoniales, se refiere a bienes propios, presentes o futuros, ya sea cosas corporales o incorporales. Así que ahí no se distingue. Y los aumentos que sufra un bien propio, por ejemplo, a través de una accesión, tampoco entonces forman parte, o también, mejor dicho, forman parte del haber propio. ¿Por qué? Porque recuerden de que cuando estamos hablando de los aumentos o las mejoras que sufre un bien, automáticamente lo que pasa con el derecho real de dominio es que se extiende a lo que accede a la cosa principal. Y por tanto, los aumentos que experimente la cosa, ya sea por causas naturales o ya sea por la mano del hombre, también forman en consecuencia parte del haber propio. Por eso, si la Bárbara es dueña de un campo, y en el campo, por tanto, se planta un arbolito que se lo regalaron, ¿me entienden? Obviamente ese arbolito va a formar parte del haber propio. ¿Por qué? Porque se convierte en un inmueble por herencia y, por tanto, la cosa accesoria sigue la suerte de lo principal. Ahí hay una accesión. ¿Se va entendiendo? Ahora, también forman parte del haber propio las famosas recompensas. Nosotros habíamos dicho de que cada vez que nosotros estemos hablando de haber relativo o pasivo relativo, estamos hablando, ¿cierto?, de recompensas. Y las recompensas forman parte del haber propio, pero ahí hay que tener entonces presente lo siguiente. ¿Cuándo se hace efectiva la recompensa? La recompensa se hace efectiva al momento de ya la disolución de la sociedad conyugal. Por tanto, queda en stand-by esta cuestión, y una vez que se disuelve la sociedad conyugal y con la posterior liquidación, efectivamente tú puedes cobrarla. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Recuerden esta cuestión. Recuerden, estimados, que no se les olvide lo anterior. Esto que habíamos conversado en la clase anterior. Nosotros habíamos dicho, a ver si es que recuerdan, con relación al haber absoluto, nosotros habíamos dicho que forman parte del haber absoluto los bienes que yo adquiero a título oneroso, ¿cierto? Pero nosotros habíamos dicho algo. para que nosotros podamos afirmar que un bien ingresa al haber absoluto, tiene que, obviamente, adquirirse durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ya, eso está bien. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Importa la fecha en que operó el título traslaticio de dominio o importa la fecha en que operó el modo de adquirir para que ese bien forme parte del haber absoluto? ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿La fecha en que opera el título o la fecha en que opera el modo? ¿El modo, dice entonces la compañera? ¿Los demás? El título, entonces, dice Sebastián. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, ahí había que tener ojo. Porque esa expresión, adquieran, que utiliza el 1725 número 5, no se refiere al modo de adquirir. Ahí hay que tener mucho ojo. Importa, se refiere a la fecha en que opera el título oneroso. Por tanto, recuerden, para que un bien forme parte del haber absoluto, el título que habilita la adquisición tiene que haber nacido durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por tanto, cuando el modo opera durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero la causa de adquisición precede a la sociedad conyugal, ese bien formará parte del haber propio o del haber relativo según el caso. Formará parte del haber propio si es un bien inmueble o formará parte del haber relativo si es una cosa mueble. ¿Ya? Ahí hay que tener, por tanto, mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, insisto, para que un bien forme parte del haber absoluto, importa la fecha en que opera el título y no importa entonces la fecha en que opera el modo para esos efectos. Y esta cuestión ya se torna un poquito más complicada. Los inmuebles subrogados a otro inmueble propio o valores en una donación por causa de matrimonio o en una capitulación matrimonial. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. Miren, y aquí necesito que coloquen mucha atención porque este es un tema que ya que en sí puede generarle un poco de complicación. Miren, fíjense lo siguiente. Como cuadro resumen de toda esta cuestión, entonces déjenme ver una cosa. Ya. Como cuadro resumen de toda esta cuestión del haber absoluto, del haber relativo y el haber propio, nosotros toda esta idea la podemos traducir, por tanto, en la siguiente lógica. Miren, la lógica es la siguiente. Bien mueble, bien inmueble. ¿Ya? Los bienes inmuebles solamente se pueden encontrar en dos grandes haberes. El bien inmueble se puede encontrar en el haber absoluto o en el haber propio. Por tanto, nunca un bien raíz se va a encontrar o va a formar parte del haber relativo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ese bien forma parte del haber absoluto? Porque obviamente fue adquirido a título oneroso. ¿Por qué ese bien forma parte del haber propio? Porque tú lo adquiriste antes de la vigencia de la sociedad conyugal o porque lo adquiriste durante ella a título gratuito. Ese es el resumen del tratamiento de los bienes raíces con la sociedad conyugal. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los bienes muebles? Los bienes muebles tenemos una regla general. Y la regla general es que los bienes muebles forman parte de el haber absoluto o del haber relativo. ¿Por qué? Porque obviamente tú lo adquiriste a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal o porque son bienes que la ley entiende que tú aportaste por el solo hecho de contraer matrimonio y se refiere, por tanto, a los bienes muebles del cual tú eras dueño antes de la vigencia de la sociedad conyugal, pero que la ley entiende que tú lo aportas por el hecho de casarte, o tú los adquiriste a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por tanto, la regla general es lo que nosotros habíamos ya conversado. Cuando tú te casas en régimen de sociedad conyugal, todos los bienes muebles del cual tú eras dueño, automáticamente los pierdes porque forman parte del dominio de la sociedad conyugal. pero como forman parte de la relativa con derecho a recompensa. Te los van a devolver, pero te los van a devolver en dinero, ¿cierto? Y los bienes muebles que tú adquieres durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito también forman parte del haber relativo, porque obviamente el 1725 número 4 dice de que lo que tú adquieres durante la vigencia de la sociedad conyugal a ese título, porque si no sería oneroso, forma parte del haber relativo. Ahora, excepción. ¿Cuándo excepcionalmente un bien mueble puede formar parte del haber propio? Un bien mueble va a formar parte del haber propio cuando, en una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, tú pactes de que un bien mueble no va a seguir la regla general y se va a mantener en tu patrimonio. ¿Se entiende? Con este resumen, básicamente, o con lo que yo acabo de explicar, ese es el resumen de todo lo que dice en relación con cuando un bien ingresa o forma parte del haber absoluto, del haber relativo o del haber propio. Por tanto, el tratamiento de los bienes raíces es súper fácil. El de los bienes muebles, ahí hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Se entiende? Entonces, miren, fíjense lo siguiente. Si, ¿Barbas tiene alguna duda? Sí, sí, preferí en el haber propio, en el bien mueble, la flechita para arriba dice... ¿Esta? Sí. Antes de la audiencia de la sociedad conyugal. ¿Ya? Entonces, miren, trabajemos con el siguiente ejemplo. Si nosotros entonces miramos toda esta cuestión, podemos también nosotros sacar una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Todo lo que yo adquiero a título oneroso, va aumentando a la sociedad conyugal. Todo lo que yo adquiero a título oneroso durante ella enriquece a la sociedad conyugal. Y no enriquece, por tanto, el dominio, no enriquece, perdón, el patrimonio de cada cónyuge, sino que enriquece el patrimonio de la sociedad conyugal. ¿Y qué es lo que pasa cuando las adquisiciones son a título gratuito? Si es bien mueble, ingresa a la sociedad conyugal, y si es bien inmueble, ingresa al haber propio. Pero si nosotros vamos a algo práctico, nosotros también podemos sacar una conclusión. El haber absoluto tiene una característica de ser dinámico, perdón, o el haber de la sociedad conyugal, mejor dicho, tiene la característica de ser dinámico, porque hay bienes que pueden salir, hay bienes que pueden ingresar, independiente si el ingreso o la salida es a título gratuito o a título oneroso. Pero el haber de la sociedad conyugal tiende a actualizarse, ¿me entienden? En cambio, el haber propio tiene más posibilidades de que se empobrezca antes que efectivamente se vaya enriqueciendo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, miren, la única forma de que el haber propio se enriquezca finalmente es con donaciones de bienes raíces. Esa es la única forma de que el haber propio se vaya enriqueciendo. Por tanto, aquí viene el tema. Imagínense lo siguiente. Doña Fabiola. Fabiola es dueña de este bien raíz. ¿Ya? Fabiola tiene el estado civil de soltera. ¿Ya? Fabiola contrae matrimonio en el año 2023, en marzo, en régimen de sociedad conyugal. ¿Ya? Al día de hoy, por tanto, en abril, Fabiola, para estos efectos, se encuentra casada en régimen de sociedad conyugal. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Este bien raíz de quién es? ¿De la Fabiola o de la sociedad conyugal? De la Fabiola, dice Camila. ¿Qué dicen los demás? Es de la Fabiola. ¿Quién más? ¿Todos coinciden que es de la Fabiola? Ya, bien. La respuesta es correcta. Ese bien pertenece a la Fabiola. Segunda pregunta. De acuerdo a lo que habíamos conversado. ¿Ese bien es administrado por la Fabiola? ¿La respuesta sería? No, porque efectivamente una cosa es quién es el dueño y otra cosa es quién administra. El marido es el que administra. ¿Ya? Bien, pero fíjense que aquí viene el tema. Aquí viene el tema. El marido le dice a la Fabiola lo siguiente. Oye, ¿sabes, Fabiola? Que llegó la Bárbara y le gusta tu inmueble. Y la verdad es que nos está haciendo una oferta bastante tentadora. ¿Por qué? Porque el inmueble vale 80 millones de pesos y resulta que nos está ofreciendo 200 millones de pesos al contado. Chuta, ¿qué hacemos? Y la Fabiola se tienta y dice, vendámoslo. ¿Ya? Y fíjense, se celebra una compraventa respecto de este bien. ¿Ya? Y obviamente el bien se le transfiere a la Bárbara y obviamente se inscribe el título en el registro conservador de bienes raíces, operó la raíz, ¿ya? Por tanto, este bien sale del patrimonio de la Fabiola y ahora tenemos 200 millones de pesos, ¿cierto? ¿Quién es el dueño de los 200 millones de pesos? La Fabiola. No sé, por eso. Yo digo que. ¿De quién? Vamos al dominio solamente. ¿De quién crees tú que son los 200 millones de pesos? De la sociedad conyugal. Ya. Ahora fundamenta. ¿Por qué crees tú eso? Porque este dinero está ingresando durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿A qué título en favor de la sociedad conyugal? A título oneroso. No, pero en favor de la sociedad conyugal. Ah, título gratuito. A título gratuito, porque la sociedad conyugal no ha tenido desembolso alguno. Exacto. Y además que nosotros habíamos ahí 34 de resumen. Todos los bienes muebles forman parte de la sociedad conyugal. Y van a formar parte del haber absoluto cuando se adquiere el título oneroso, pero para la sociedad conyugal es una adquisición a título gratuito de dinero. Porque la sociedad conyugal como tal no realizó desembolso alguno. ¿Se va entendiendo? Entonces, miren, la Fabiola se queda sin la casa, ni tampoco se queda con los 200 millones de pesos porque forma parte de la sociedad conyugal. ¿Y de dónde nosotros sacamos ese efecto? Lo sacamos del artículo 1741. Miren lo que dice el 1741. Vendida alguna cosa del marido o de la mujer, por tanto vendido un objeto del haber propio, ¿ya? La sociedad deberá recompensa por el precio al cónyuge vendedor. Después dice, salvo en cuanto dicho precio se haya invertido en la subrogación de la que habla el artículo 1733, que es lo que vamos a ir viendo a continuación, o en otro negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida. Por tanto, fíjense, cuando se vende un bien propio del marido o de la mujer, al final está diciendo de que el precio ingresa a la sociedad conyugal. Pero la sociedad conyugal te dice gracias y después arreglamos, ¿me entienden? Después obviamente te pago la recompensa. La única forma que no se forme recompensa es que la Fabiola lo haya invertido en un negocio personal. Por ejemplo, tomamos el inmueble, tomamos los 200 millones de pesos y tú empezaste a pagar todas tus deudas. Ahí obviamente lo estamos trabajando en un negocio personal. ¿Se va entendiendo? O eventualmente, cuando vea la subrogación que vamos a ir viendo a continuación. Por tanto, eso es lo que yo les quería comentar. El problema que tiene el haber propio es que no tiene el dinamismo del haber de la sociedad conyugal. Porque el haber de la sociedad conyugal puede crecer como puede disminuir. Pero el haber propio tiende más a disminuir que a crecer. Por tanto, el haber propio tiene un problema de que tiende como a congelarse los bienes. Y por tanto, si salen, no hay ni un otro bien que lo reemplace, salvo que sea un bien raíz que se adquiera a título gratuito. ¿Se entiende? Entonces, reconociendo ese problema de dinamismo, el Código Civil contempla la figura de la subrogación real en el artículo 1727, número 1 y número 2. Y miren, ¿cuál es la gracia de la subrogación real? La subrogación real en materia de sociedad conyugal consiste en que de alguna u otra forma nosotros podamos actualizar el haber propio. ¿Me entienden? ¿Y cómo nosotros vamos a actualizar el haber propio? Mediante, fíjense lo siguiente, la sustitución del inmueble por otro o eventualmente dinero que formaba parte del haber propio de la Fabiola y que en una capitulación matrimonial se dijo de que ese dinero que iba a formar parte del haber propio iba a ser destinado para comprar un bien raíz. Entonces, fíjense que en virtud de la explicación anterior, con esta figura de la subrogación real, de alguna u otra forma, nosotros podemos, por tanto, actualizar el haber propio y, de alguna u otra forma, servir como una gran excepción al artículo 1725 número 5, donde nosotros habíamos dicho de que todos los bienes que se adquieran a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal forman parte del haber absoluto. Pero con esta figura de la subrogación, este bien que se adquiere a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal va a formar parte del haber propio. ¿Se entiende, estimados? ¿Dudas? Por tanto, miren, hay dos grandes clases de subrogación como forma de actualizar, por tanto, el haber propio. Y por un lado, tenemos la subrogación de inmueble a inmueble. Por tanto, sale un inmueble del haber propio e ingresa otro bien que ocupa su misma posición. Por tanto, no ingresa el haber absoluto, ingresa el haber propio. Sale un bien del haber propio e ingresa otro que forma parte del haber propio. Y esto puede provocarse por una compraventa, como también puede provocarse por una permuta. Y por otro lado, existe la subrogación de inmueble a valores. Y la subrogación de inmueble a valores, o se entiende de mejor forma, subrogación de valores por inmueble, se entiende mejor al revés. Consiste en lo siguiente. Consiste en algo tan simple como esto. La Fabiola había ahorrado, mientras antes de la vigencia de la sociedad conyugal, la Fabiola había ahorrado dinero, ¿me entienden?, por cierta cantidad de años. O eventualmente le realizaron una donación por causa de matrimonio de dinero. ¿Pero para qué ahorró ese dinero? Ese dinero lo estaba ahorrando para adquirir un bien raíz. Y esa donación por causa de matrimonio tenía por objeto comprar un bien raíz. Entonces, como Fabiola sabe que si nada dice, ese dinero del cual ella ahorró estando soltera formaría parte del haber relativo, con su novio pactó una capitulación matrimonial indicando de que ese dinero que ella tenía ahorrado no va a seguir, por tanto, las reglas generales, por tanto, no va a entrar al haber relativo, sino que va a formar parte del haber propio, pero con una sola finalidad, porque ese dinero se va a utilizar para comprar un bien raíz. Y por tanto, ese dinero sale y ese inmueble toma la posición del dinero. Por eso yo les decía que era mucho más fácil entenderlo como subrogación de valores a inmueble. O sea, que sale el valor, que sale el dinero e ingresa un bien raíz. ¿Me entienden? Más que subrogación de inmueble a valores. O sea, básicamente, el inmueble toma la posición jurídica del dinero que estaba ahorrado. ¿Se entiende? Insisto, si van quedando con dudas, por favor. ¿Y ahí no se daría el caso de eso que hizo ahí cuando vendió la casa por los 200 millones de inmueble a valor? No se produciría este efecto jurídico y en consecuencia no se aplicaría el 1725 número 5 ni tampoco se aplicaría el 1741. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Actualizando el haber propio. Profe, eso es una manera de conservar para que no exista tanto detrimento del haber propio y que cuesta... Exacto, exacto. Por lo que habíamos conversado, Raúl, que el haber propio tiende más a disminuir que a incrementar. Porque en la práctica, ¿qué es lo que va a formar parte del haber propio? Donación de bienes raíces. Y en atención a la realidad, no es muy normal que te anden donando bienes raíces. Y uno puede decir, bueno, y lo que yo adquiero por herencia, hay que tener ojo. Eso le iba a preguntar. Es que hay que tener ojo, porque fíjense que hay que tener cuidado. Porque hay que tener cuidado con la adquisición del derecho a la herencia versus adquisición de un legado de bien raíz o adquisición de un inmueble producto de la liquidación de la herencia, que es distinto. Porque resulta de que cuando tú dices, por ejemplo, cuando tu causante fallece y deja su patrimonio, ¿me entiendes? Dentro del patrimonio se encuentra el bien raíz, ¿me entiendes? Y resulta de que, por ejemplo, imagínate que esta herencia la compartes con dos hermanos, hermano 1 y el hermano 2. Lo que adquieren por sucesión por causa de muerte es el derecho real de herencia. Y dentro del derecho real de herencia se encuentra el bien raíz. ¿Se va entendiendo? Por tanto, cuando uno de los cónyuges adquiere el derecho real de herencia, tú estás trabajando con el conjunto y no con los bienes integrantes del conjunto. Lo cual trae aparejado de que como tú estás trabajando con el conjunto y no con los integrantes, es que nosotros trabajamos con esta famosa universalidad jurídica que es una ficción legal. Y resulta que esa ficción legal no tiene la naturaleza de ser mueble e inmueble. ¿Me entiendes? Y como no tiene la naturaleza de ser mueble e inmueble, tiene que seguir las reglas generales que es de la de los bienes muebles. Y por tanto, el derecho real de herencia, por mucho de que tenga bienes raíces incorporados dentro de ellas, ingresa al haber relativo. Ingresa al haber relativo. Porque finalmente es una adquisición de una cuota mueble. Pero después viene el otro tema. Cuando el hermano 1 y el hermano 2, también hay dinero. Cuando el hermano 1 y el hermano 2 parten la herencia y el hermano 1 dice, yo me quedo con el bien raíz, ahí tenemos el famoso efecto relativo de la partición. Y nosotros habíamos dicho de que la partición opera con efecto retroactivo. Y se entiende de que ese bien raíz tú lo adquiriste directamente en su causante y nunca tuviste parte de los otros bienes. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en bienes. ¿Ya? Y ahí recién nosotros podemos decir de que ese bien raíz forma parte del haber propio. En virtud del efecto retroactivo. Pero mientras no se parta la herencia, esa cuota hereditaria forma parte del haber relativo porque se trata como una cosa mueble. Ahora, si en virtud de un testamento dicen, dejo mi departamento a Fabiola, ya, ahí es un legado de especie o cuerpo cierto y esa forma parte del haber propio de forma directa. Porque tú estás adquiriendo un bien en específico. ¿Se entiende? Todo ese detalle de la comunidad hereditaria y estas cuestiones de las divisiones lo van a estudiar el otro semestre en sucesorio. ¿Ya? Pero les adelanto desde ya que la adquisición del derecho a real de herencia forma parte de la guerra relativa y por tanto el derecho a real de herencia, mientras no se parta, forma parte de la sociedad conyugal. ¿Dudas? Ya, pero díganme algo, pues sí, yo ya me estoy asustando. ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? Esto es por culpa de la doctora Fabiola, ¿no? Si nos tenemos que meter aquí, ¿cierto? Aquí a materia, ¿cierto? Del otro semestre. ¿Ya? ¿Dudas? Insisto, estimados. ¿Tienen algún comentario, algo que agregar? ¿Se va entendiendo? Entonces, miren. Vamos entonces a un ejercicio, al siguiente ejercicio. Miren, ojo, fíjense lo siguiente, ¿ah? Que existe subrogación de inmueble a inmueble y de inmueble a valores. Pero el Código Civil no regula la subrogación de mueble a mueble. Esa no está regulada a propósito de toda esta figura. Y si ustedes ven el artículo 1727, número 1 y número 2, fíjense que el código dice lo siguiente. No obstante lo dispuesto en el 1725, no entrarán a componer el haber social, no entrarán y por tanto componen el haber propio, el inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble por alguno de las cónyuges. Y después dice, las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinadas a ello las capitulaciones matrimoniales o una donación por causa matrimonio. Entonces fíjense, uno podría decir lo siguiente. La subrogación puede ser de inmueble a inmueble, pero no de mueble a mueble, de acuerdo a lo que dice el 1725 número 1. Pero la subrogación de inmueble a valores dice las cosas compradas con valores propios. No dice inmueble, dice cosas. Y por tanto uno podría decir, en este caso opera ya sea para adquirir cosas muebles o cosas inmuebles. Y ahí la doctrina ha dicho que no. No. Cuando estamos hablando de la figura de la subrogación, atendía a la característica y atendía al contexto de cómo está regulado el artículo 1727, solamente se aplica ya sea para subrogar inmueble por otro inmueble o dinero por un inmueble. No se aplica, por tanto, para subrogar dinero con cosa mueble, ni tampoco mueble por mueble. ¿Está bien? Es que por eso me cuesta procesar el materializar la subrogación de inmueble a inmueble. Así como pero vamos con calma, si todavía no. Ya, pero estoy viendo eso. No, profe, lo que pasa es que no me acordaba lo que era la subrogación, entonces busqué lo que era. Un acto que sustituye a otro de los derechos. Es que depende de cómo entiendes tú la subrogación, porque hay distintas clases. Entonces, miren, ojo, vamos a trabajar con la subrogación de inmueble a inmueble. Vamos a borrar aquí voy a borrar aquí la pizarrita porque necesito entonces al menos de un cachito. Ojo. Fíjense lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con el ejemplo entonces de la Fabiola. La Fabiola es dueña de este bien raíz que forma parte del haber propio, ¿ya? Este bien raíz está tasado en 80 millones de pesos, ¿ya? Esa es la tasación. Resulta que la Fabiola puede utilizar la figura de la subrogación de inmueble a inmueble a través de dos tipos de contratos. A través del contrato de compraventa o a través del contrato de permuta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 1733 del Código Civil? Miren, para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por el primero. Entonces, fíjense, primera parte dice 1733. Ojo con este detalle. Después dice, o que vendido el segundo durante el matrimonio se haya comprado con su precio el primero. Y que en la escritura de permuta y en la escritura de venta y de compra, ¿ya? Se exprese el ánimo de subrogar. Por tanto, miren, Fabiola dueña, por tanto, de este bien que forma parte de su deber propio y está tasado en 80 millones de pesos. Llega doña Bárbara y le dice, me gusta tu casa, te la cambio por mi departamento. Y eso es una permuta, ¿me entienden? Común y corriente. La Fabiola, por tanto, puede optar a la subrogación de inmueble a inmueble por permuta y básicamente tiene que cumplir con los siguientes requisitos que aparecen en el 1733. Miren, primero, que uno de los cónyuges sea dueño de un bien propio. Primer requisito, cumplido. Segundo, que durante la vigencia de la sociedad conyugal permuta un bien raíz por otro. Cumplido. Ojo en este detalle. En la escritura pública de permuta, y esto es lo que no se tiene que olvidar, en la escritura pública de permuta tienes que declarar que tienes que celebras este contrato con ánimo de subrogar. ¿Se te olvida esa cuestión? ¿Cuál es la gran consecuencia? ¿Cuál es la gran consecuencia si se te olvida ese detalle? Y fíjense, ¿eh? No es necesaria una palabra sacramental, sino que simplemente tú dices el contrato, Fabiola Figueroa celebra el contrato con el ánimo de subrogar en virtud del 1733. Da lo mismo las palabras que tú utilices. Lo importante es que quede claro. ¿Ya? Por eso, ¿cuál es la gran consecuencia si a la Fabiola se le olvida este pequeño gran detalle? El bien sale del... O sea, sí, con el inmueble sale el bien propio. Ya, ¿y el permutado, el bien que adquiere por parte de la Bárbara, a qué haber ingresa? Al absoluto. ¿Y por qué ingresa al absoluto? Porque un bien inmueble, a título oneroso. Porque la adquisición efectivamente se realiza a título oneroso, porque es un contrato de compra, es un contrato de permuta, y el contrato de permuta es oneroso porque beneficia a ambas partes. Entonces, fíjate, se te olvida ese pequeño gran detalle y no opera la subrogación. Y por otro lado, fíjense lo siguiente, si el bien es de la Fabiola, la escritura la celebra el marido, pero obviamente con autorización y consentimiento, ¿cierto?, de la Fabiola. Ahora, fíjense lo siguiente, ahora el código dice lo siguiente, también tenemos la siguiente pregunta, bueno, ¿la Fabiola tiene que necesariamente permutar un bien raíz que tenga el mismo valor que el que va a adquirir por permuta? Por tanto, ¿la Fabiola está amarrada con ese monto? O sea, el inmueble de la Fabiola que vale 80 tiene que ser permutado por el departamento de la Bárbara que necesariamente vale 80. ¿Me entienden? O, eventualmente, ¿qué pasa si la Fabiola se pasa un poquito en el sentido de el bien de la Fabiola vale 80 y el bien de la Bárbara vale 90? Por tanto, se pasó un poquito. ¿Se va entendiendo? O por el otro lado, que a ella le sobra vuelto, por decirlo de alguna forma. El bien de la Fabiola vale 80 y el bien permutado vale 70. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que ocurre, por tanto, en esa figura? Y vamos a ir viendo de que el código finalmente a la Fabiola no le exige que el bien que entra tenga el mismo precio que el bien que sale. Puede haber una pequeña desproporción, pero vamos a ir viendo que el código maneja un margen en la desproporción. al punto de que si tú superas ese margen, la gran sanción que trae aparejado es que el bien adquirido sigue las reglas generales, por tanto ingresa al haber absoluto. Hay que tener mucho ojo entonces con ese monto, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante desde el punto de vista de la proporcionalidad. Entonces, primera pregunta del millón: ¿se entiende en principio cómo opera la subrogación de inmueble e inmueble por permuta? En principio. Fabi, ¿tenía alguna duda? Ya. Vamos a ver ahora la figura de la subrogación de inmueble e inmueble por contrato compra-venta. Y fíjense lo siguiente. Ahora, la Fabiola va a vender su bien país y va a adquirir otro. Que obviamente la gracia es que ocupe la posición jurídica del otro. ¿Cierto? Para que opere la subrogación de inmueble a inmueble por compra-venta, se tienen que cumplir los siguientes requisitos. Fíjense. Que el cónyuge sea dueño de un bien raíz propio. Primer requisito, cumplido. Pero aquí tienen que tener cuidado. Que el bien que sale, se venda, y con el precio del bien que sale, se paga el bien que se adquiere. Ojo con ese detalle. Por tanto, el bien que sale se tiene que vender primero y con el producto, o sea, con el precio, se compra, por tanto, el otro inmueble. Por tanto, el código no te permite lo que en doctrina llaman como subrogación por anticipación. O sea, la Fabiola no puede comprar primero y después dice, ah, vendo con calma. No, tiene que vender y con el precio pagar el que entra. ¿Se entiende? Ahora, ojo, en la escritura de venta y en la escritura de compra-venta, en la escritura de venta y en la escritura de compra, tiene que haber ánimo de subrogar. Por tanto, cuando la Fabiola su bien propio se lo vende a un tercero, Fabiola ya tiene que indicar de que esta venta la realiza con el ánimo de subrogar, porque obviamente va a adquirir otro bien raíz. Y cuando compra el segundo bien raíz, tiene que indicar de que viene a celebrar esta compra-venta con el ánimo de subrogar y que el precio es parte entonces del producto de la venta del bien mueble, del inmueble anterior. ¿Se entiende? Si bien no lo dice el código de esa forma, ahí te queda más redondito. Por tanto, en la escritura donde la Fabiola vende, tiene que haber ánimo de subrogar. Y en la escritura, ¿cierto?, de compra-venta, donde ella compra, tiene que también expresar el ánimo de subrogar. Por tanto, en ambas tiene que hacerse declaración del ánimo. Bueno, ¿y qué pasa si en una la realiza y en la otra no? Lamentablemente el código te exige en ambas. Si no la realiza, nuevamente volvemos a la regla general. Ahora, el bien de la Fabiola valía 80 y lo vendió en 80 y se tentó con uno que vale 90. Nuevamente quedó corta. O eventualmente, el bien que vendió costaba 80 y se tentó con uno que costaba 70. Le sobró plata. En ese sentido, ya habíamos dicho que el código te permite cierta desproporción, pero con los márgenes, perdón, que vamos a ir viendo a continuación. Y si el bien raíz es de la mujer, el marido comparece celebrando el contrato de compra-venta, ya sea de venta o de compra, y se requiere autorización de la mujer. ¿Fabi? Lo que pasa es que me quedó muy claro ¿a dónde se incorpora este patrimonio cuando existe la diferencia de precio? Vamos a ir viendo. Ah, ya. Vamos a ir viendo. De a poco. Yo pensé que lo había dicho no, y no, no había captado. No he dicho aún nada. Ya, de a poco. ¿Ya? Ya tenemos entonces la explicación de la subrogación por permuta. Ya tenemos la explicación de la subrogación de inmueble e inmueble por compra-venta. ¿Ya? Necesito saber si tienen alguna duda entre una u otra. Dudas, comentarios. Dudas. ¿Nada? Ya. Vamos ahora a la segunda clase de subrogación. Subrogación de inmueble por valores. ¿Ya? Por tanto, un inmueble va a reemplazar a una suma de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden, ahora pasó lo siguiente. La Fabiola, estando soltera, ahorró 80 millones de pesos. Y en una capitulación celebrada con su novio, ¿cierto?, antes del matrimonio, dijo: estos 80 millones de pesos no van a seguir las reglas generales, sino que con estos 80 millones de pesos yo los voy a destinar para comprar un bien raíz que va a reemplazar al dinero. ¿Me entiendes? Esa es la subrogación de inmueble a valores. Pero eso lo tiene que declarar ella en la capitulación matrimonial. Entonces, de acuerdo con lo anterior, el inciso segundo del 1733 nos dice: puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los cónyuges y que no consistan en bienes raíces. Más, para que valga la subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ello en conformidad al número 2 del 1727, ¿ya? Que básicamente, ¿qué es lo que te dice el número 2 del 1727? Se refiere, por tanto, a la subrogación de inmueble a valores, ¿ya? Y que en la escritura de compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo entonces de subrogar. Entonces fíjense lo siguiente. Entonces, cuando la Fabiola celebra el contrato de compraventa respecto entonces a ese bien raíz, dice el código de que Fabiola tiene que declarar que el precio con el cual paga este inmueble corresponde al dinero que tenía ahorrado en virtud de la capitulación. ¿Se va entendiendo? Y además de hacer esa declaración, tiene que indicar que todo esto lo realiza con el ánimo de subrogar. Por tanto, tiene que decir el precio con el cual yo compro este bien raíz sale de acá. ¿Me entienden? Y por otro lado, toda esta figura la realizo con el ánimo entonces de que el inmueble subrogue al dinero. Ánimo de subrogar. ¿Se entiende? Y después entonces viene otra pregunta. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre si efectivamente ella ahorró 80 millones de pesos y se tentó con un bien que vale 90? ¿O qué es lo que ocurre si ella ahorró 80 millones de pesos y se tentó con un inmueble que vale 70? Nuevamente hay ahí vuelto o eventualmente quedó corta, ¿cierto? Nuevamente el código te autoriza que exista cierta desproporción con los márgenes que vamos a ir viendo a continuación. ¿Se entiende? Y si ese dinero era de la Fabiola, se requiere autorización de ella para que efectivamente se realice toda esta figura. ¿Se va entendiendo? Por tanto, si el bien es del marido, el marido no requiere autorización de nadie. Pero si el bien es de la mujer, comparece el marido autorizado por la Fabiola. Porque ese es el tema en materia social conyugal. El marido es el que comparece celebrando los actos de contrato y la mujer, cuando el código lo establece, otorga un consentimiento o eventualmente otorga una autorización. ¿Ya? Por eso realmente en la práctica se ven unas cuestiones que jurídicamente no son procedentes. En ocasiones también se ve en la práctica casos en que comparece la mujer autorizada por el marido. No, eso está totalmente incorrecto. Y de repente una práctica que como que nadie se ha atado, ¿me entiendes? Porque al final están los dos consentimientos, ¿me entiendes? Pero en lo jurídico, comparece el marido autorizado por la mujer. Porque el marido es el administrador, no la mujer, ¿me entiendes? En materia social conyugal. Entonces, fíjense lo siguiente, voy a borrar nuevamente. ¿Se entiende en principio la figura de la subrogación de inmueble a valores? En principio, ¿se entiende? Ya, pero díganme algo, pues. No estoy aquí sufriendo en silencio. ¿Ya? Miren. Diferencia y desproporción entonces de los valores. Ya habíamos dicho, la ley permite que la Fabiola quede corta o eventualmente quede pasada. ¿Me entiendes? Pasada en el sentido de que efectivamente va a pagar más, o mejor dicho, el inmueble que sale vale más del que entra, o eventualmente el inmueble que sale vale menos del que entra. Entonces, miren, aquí viene el tema. La ley permite la desproporción con los siguientes efectos. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Primera regla, ¿qué es lo que ocurre cuando el bien adquirido, o sea, el nuevo que entra, sea de menor valor que el subrogado? Como obviamente va a ingresar un bien y va a ingresar dinero, como vuelto, ese dinero es una adquisición. acción a título gratuito en favor de la sociedad conyugal y, por tanto, el dinero que sobra forma parte de la sociedad conyugal, pero con derecho a recompensa. Por tanto, no es que tú te quedas con el inmueble más el dinero, más el vuelto, no. Te quedas con el inmueble, pero el dinero forma parte de la sociedad conyugal con derecho a recompensa. El vuelto. ¿Se entiende? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, primera figura. El inmueble que sale vale 80, el inmueble que entra vale 70, y por tanto la Fabiola recibió un inmueble que vale 70, más 10 devuelto. ¿Se entiende? En ese caso concreto, o eventualmente, tenía ahorrado 80 palos y destinó 70 y le sobraron 10. Esos 10 millones de pesos forman parte de la sociedad conyugal e ingresa a la B relativo, porque dice que otorga derecho a recompensa. Recuerden que cada vez que nosotros utilicemos el concepto de recompensa, significa que algo ingresó a la B relativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el código? Miren. Si permutándose dos fincas se recibe un saldo en dinero, la sociedad deberá recompensa por este saldo al cónyuge subrogante. Por tanto, fíjense, el dinero forma parte de la sociedad conyugal con derecho a recompensa. ¿Cierto? El inciso anterior dice, si se subroga una finca a otra y el precio de venta de la antigua finca excediere al precio de la compra de la nueva, la sociedad deberá recompensa por este exceso al cónyuge subrogante. Por tanto, cada vez que sobra el dinero, ese dinero forma parte de la sociedad conyugal con derecho a recompensa. ¿Ya? Segunda figura. Ahora la Fabiola permutó el bien de ella que vale 80 y lo permutó por uno que vale 90. O eventualmente vendió un inmueble que vale 80 y compró otro que vale 90. Por tanto, fíjense, aquí la Fabiola ahora debe 10 millones de pesos. ¿Se entiende? Esos 10 millones de pesos los paga la sociedad conyugal, pero los paga con derecho a recompensa. Por tanto, en ese sentido, cuando hay un saldo en contra, la sociedad se hace ese cargo, la sociedad conyugal se hace cargo y le dice, ya, ningún problema, yo la pago, pero después arreglamos. Y ese es un caso donde la recompensa no es en contra de la sociedad conyugal, como son todos los casos que hemos estado estudiando, sino que es una recompensa a favor. ¿Me entiendes? Porque la recompensa es para los dos lados. En ocasiones beneficia a la sociedad conyugal y en ocasiones la perjudica. Acá tenemos una recompensa en favor de la sociedad conyugal. O sea, la sociedad paga, pero después te dice al momento de la liquidación, usted me devuelve. ¿Se entiende? En el otro caso, cuando sobró vuelto, la sociedad conyugal te dice, gracias, pero después te lo devuelvo. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que existe saldo en contra, la sociedad paga y con derecho a recompensa. Cada vez que existe saldo a favor, la sociedad conyugal se hace dueña con derecho a recompensa. ¿Se va entendiendo? Pero aquí viene el tema. Porque el código permite la desproporción. ¿Me entiendes? Porque en estos casos hay desproporción, ¿me entiendes? El bien que sale vale 80, el bien que ingresa vale 90. Hay una desproporción. ¿Se va entendiendo? O el inmueble que sale vale 80 y el inmueble que ingresa vale 70. Hay desproporción. ¿Se va entendiendo? El código permite la desproporción, pero con un cierto margen. ¿Y cuál es el cálculo que hace el Código Civil? El código dice lo siguiente. ¿Cuándo automáticamente no se va a ver? ¿Cuándo efectivamente, perdón, no va a haber subrogación? Fíjense, miren, cuando el saldo a favor en contra de la sociedad conyugal, ¿cuándo existe saldo a favor? Cuando hay vuelto. ¿Cuándo existe saldo en contra? Cuando la sociedad conyugal tiene que pagar, ¿me entienden? Cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad conyugal excede la mitad del precio del inmueble que se adquiere. Esa es la regla. Entonces el código lo dice de la siguiente forma, miren, pero no se entenderá haber subrogación cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad excediere la mitad del precio de la finca que se recibe. Entonces, miren, el inmueble de la Fabiola vale 80. ¿Ya? ¿Me entiendes? El inmueble de la Fabiola vale 80. ¿Ya? El inmueble con el que se tentó y quiere comprar vale 100. No, perdón, no, vale un poquito 120. Más. Vale, no, vale un poquito más. Vale 200. ¿Ya? Vale 200. Miren, ahí hay un saldo en contra de la sociedad conyugal, ¿cierto? ¿Cuánto es el saldo en contra? ¿Cuánto la sociedad tiene que pagar? 120. Ese es el saldo en contra de la sociedad conyugal. 120. ¿Cuál es la mitad del precio de la finca que se recibe? ¿Cuánto es la mitad, 200? 100. Ahí el código dice, cuando se produce este fenómeno, cuando el saldo en contra de la sociedad conyugal excede la mitad del precio de la finca que se recibe, el código automáticamente dice, aquí no hay subrogación. ¿Y cuál es la gran sanción? Ese bien que costaba 200 ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal, y uno puede decir, fue en la Fabiola a decir, pucha, ¿y qué es lo que pasa entonces con el bien que salió y los 80 millones? Bueno, ahí usted va a tener una recompensa por 80 millones y le voy a dar un beneficio. Usted no pierde la posibilidad de llevar a efecto una nueva subrogación. El derecho no lo pierde. Puede utilizarlo de nuevo comprando otra finca, pero ahí respete los valores. Por tanto, el código dice, si te pasaste y, no, y se te sanciona con que no hay subrogación, bueno, ese bien forma, sigue las reglas generales, ingresa a la regla absoluto, los 80 millones de pesos te generan una recompensa, pero tú igual puedes llevar a efecto una nueva subrogación comprando otra finca. O sea, el derecho tú no lo pierdes. ¿Se va entendiendo? Pero ahora el código no, tampoco regula lo siguiente. ¿Qué pasa si te pasaste de nuevo? Esto está como pensado para que una vez se utilice, como que para que una vez te equivoques. Aunque el código no dice nada desde el punto de vista de los límites. ¿Se entiende? Ahora, segunda figura. Miren. Segundo ejemplo. El inmueble de la Fabiola vale 80, ¿ya? Y el inmueble que se adquiere vale 150. ¿Ya? ¿Cuánto es el saldo en contra de la sociedad conyugal? ¿Ah? 70, ¿cierto? ¿Cuánto es la mitad de 150? 75. Miren, ahí hay subrogación. Porque el saldo en contra de la sociedad conyugal no excede la mitad del precio de la finca que se recibe. Y ahí, por tanto, ese bien forma parte del haber propio y esas 70 millones lo paga la sociedad conyugal con derecho a recompensa. Eso es lo que dice el Código Civil. ¿Se entiende? Esos son dos ejemplos de saldo en contra de la sociedad conyugal. Veámoslo entonces ahora con saldo a favor. Ahora, saldo a favor. El inmueble de la Fabiola vale 80. El inmueble con el que se tentó vale 20. Por tanto, ahí tenemos un saldo a favor de la sociedad conyugal que es de 60, ¿cierto? Y la mitad del precio de la finca que se recibe es de 10. Claramente hay una desproporción. ¿Se va entendiendo? Y en ese caso concreto, ese bien obviamente también forma parte del haber absoluto. Y esos 60, ¿me entienden? Esos 80, mejor dicho, forman parte entonces de una recompensa en favor de Fabiola. ¿Se va entendiendo? Segundo caso. El inmueble que sale vale 80, ¿ya? Y se tentó con uno que vale 70. El saldo a favor de la sociedad conyugal es de 10. La mitad del precio de la finca que se recibe es 35. También ahí hay subrogación. Porque el saldo a favor de la sociedad conyugal no excede la mitad del precio de la finca que se recibe. Y ese, obviamente, genera que efectivamente exista proporción. ¿Se va entendiendo? Profesor, en ese caso tampoco se pierde el derecho a subrogación. Es que aquí hay saldo a favor, ¿no? Entonces, o sea, aquí hay subrogación. Pero en el primer caso. Ah, no, tampoco se pierde. No, tampoco se pierde. Tampoco se pierde. Dudas, estimados. Dudas. Ya. Miren, vamos a hacer el break ahora. Son las 8:10. Volvamos a las 8:30 para no dejar cortada esta idea. Y a la vuelta, por favor, que era la hora, a las 8:30, ¿ya? Y a la vuelta vamos a ver ahora el pasivo de la sociedad conyugal. Que vamos a ver, por tanto, ahora el contenido de cuál es el tratamiento de las deudas durante la vigencia de la sociedad conyugal. Nos vemos a las 8:30. Esperando esta cuestión. Ya, toma los punteros. Mira, es que. Espérate. Ya, vamos a grabar. ¿Cómo estoy? Saca la foto de mona. Igual, pero después le digo la. Oye, chicos, por si acaso, resultado de examen de grado, todavía no hemos tenido noticias de ningún tipo. Ay, podría así subir que, al grupo. Normalmente eso que enciende demorarse como 3 semanas, a lo mejor a fin de mes podría verse algo. Ya para que ahí tienen que estar bien. De hecho, pasa que ustedes se enteran primero que yo porque la información le llega a la correa institucional. Sí. Así fue. Pero estaban en eso, porque día en la mañana hicieron unas consultas a propósito de los listados de grado. Ya, estimados, vamos a continuar. ¿Dudas? Esa misma. Desenfunde, no va. ¿Cuál es la duda, Bárbara? Ya, había, caché por. O Bárbara, no dispara, sé. Tú, dispara. Ya, ¿qué pasó? Era. Quedamos con la duda de esto de la distribución de la proporcionalidad. ¿Cuándo es? Cuando es el salto en contra. En contra, ya. Sí, ya. Así como claro. La explicación, porque ahí como que me venía. El inmueble que tú tenías y que formaba parte de la red propia valía 80. Uh-huh. ¿Ya? El inmueble que tú adquieres ahora vale 120. ¿Ya? Ahí tenemos un saldo en contra de la sociedad conyugal. ¿De cuánto en plata? De 40. De 40, ¿ya? Entonces, cuando tú ya tienes aclarado cuánto es el saldo en contra, después el paso 2 es, ¿cuánto es la mitad del precio de la finca que ingresa? 60. Como el saldo en contra no excede la mitad del precio de la finca que se recibe, bien, hay subrogación. Este bien forma parte del haber propio, ¿me entiendes? Y este es un saldo que paga la sociedad conyugal. La sociedad conyugal paga por tanto los 40, pero después tú le tienes que recompensar. O sea, hay que devolvérselo a la sociedad conyugal. Que devolver a la sociedad conyugal al momento de la liquidación. Al momento de la liquidación. Okay. ¿Ya? Ahora, segundo caso. El bien que del cual tú eras dueña valía 180. El bien que ingresa vale 120. Ahí hay un saldo a favor. Ajá. ¿Cachai? Que en este caso entonces sería de 60, ¿cierto? El saldo a favor es de 60. Y mira, la mitad del precio de la finca que se recibe es de 60. ¿Me entiendes? ¿Está bien o no el saldo a favor? Sí, 80, 20, sí, 60, ¿cierto? Sí. Sí, está bien. Aquí el saldo a favor, por tanto, en ese caso, entonces, fíjate, que no supera la mitad del precio de la finca que se recibe. Bien, hay subrogación. Entonces, para que quede entonces el ejemplo más claro, bajemos más el precio. El bien que del cual tú eras dueña valía 180 y el cual tú adquieres vale 60. Al decir, ok, estamos bien, es subrogación, eso quiere decir que ese bien se conserva en el haber propio. Ingresa al haber propio. Okay. No es que se conserva, ingresa. O sea, ingresa al haber propio. Exacto. Mira, ahora, saldo a favor de la sociedad conyugal. Aquí tenemos un saldo de 120, ¿cierto? Ya, el saldo a favor es de 120. El vuelto. La mitad del precio de la finca que se recibe es de 30. El saldo en favor de la sociedad conyugal excede la mitad del precio de la finca que se recibe. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Cuec! No hay subrogación. Ese bien forma parte del haber absoluto, que es el bien nuevo. ¿Y qué es lo que pasa con estos 180? Tú tienes una recompensa por 180. ¿Y por qué tú dices una recompensa por 180, siendo que el saldo en favor de la sociedad es de 120? Porque son 120 más 60 del inmueble que se compró. ¿Me cachai? Si finalmente tú no utilizaste 100, de toda esta figura, sí, de los 180, tú utilizaste 60 y sobraron 120. Uh-huh. Pero la recompensa es de 180. ¿Por qué? Porque son los 120 devueltos más los 60 de la sociedad conyugal del inmueble que ingresó. Porque la sociedad conyugal no gastó plata de acá. ¿Me cacháis? Por eso son 180 de recompensa. ¿Me entiendes? O sea, finalmente, ya, entiendo. Lo siento, ya voy a repetir, perdona a todos, Ram. No, pero 150 si pago 30. 180 se supone que sale de mi haber propio. Profe, 180 sale de mi haber propio. Exactamente. Gasto los 60, obviamente, con el inmueble que va a... Y ahí hay una recompensa por 60. Y hay una, claro, y queda los 120. Y ahí están los 180, ¿cachai? Y esos 180 son los que entran. Esos 180 son tu recompensa. Ok, pero ¿a dónde se va? No, esa recompensa... es una recompensa, es un derecho, ya. Es un derecho que solamente te corresponde a ti y que obviamente tú le puedes exigir a la sociedad conyugal. Y la recompensa ingresa al haber propio. El derecho a cobrar la recompensa forma parte de tu haber propio. Okay. Porque si fuese la sociedad conyugal, al final ella se debe sola. Claro. ¿Me cachai? No, el derecho a cobrar la recompensa forma parte de tu haber propio. Entonces, dame un segundito. Entonces, el código, ¿qué es lo que dice? Como esta cuestión al final no supiste utilizarla, yo te permito utilizar nuevamente la subrogación comprando otra finca. Pero tú puedes, tú ahí donde dices, bueno, ¿cómo voy a comprar otra finca si la antigua finca yo ya la vendí? ¿Cierto? Y ahí en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? La sociedad conyugal va a pagar eso. Va a pagar el total. Y ahí, efectivamente... después se va a producir una compensación de la recompensa, ¿me entiendes? Porque la sociedad conyugal te debe 180. Uh-huh. Y después, por ejemplo, tú te compraste algo que vale 150. Eso lo va a pagar la sociedad conyugal. Pero después, como tú le debes 180, como ella te debe 180, perdón, y tú le debes 150, se compensa y te va a corresponder solamente una recompensa de 30. Eso es lo que va a pasar en la práctica. Eso no lo dice el código, pero es un tema práctico que se va a producir cuando liquidemos la sociedad conyugal. Porque creo que la sociedad conyugal es un proceso de suma y resta, suma y resta, suma y resta, para ver si en definitiva hay algo que repartir. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Les queda más claro? Profe, ¿y ese bien entra al haber absoluto? Sí, claro. ¿Y cómo después el total más los 120 millones son del...? No, es que ahí tú trabajas con la recompensa, tú trabajas con dinero. El bien forma parte del haber absoluto. Ya, el bien. Pero la recompensa es dinero. Comprado en 60 se va al absoluto porque es un inmueble. Exactamente. Pero la recompensa. La recompensa al ser dinero inmueble se va. La recompensa, no. Lo que pasa es que el derecho a cobrar la recompensa ingresa al haber propio. Ahora, ¿cómo pagas la recompensa? La recompensa se paga en dinero. Por eso trabajamos con montos y no trabajamos con bienes raíces. Ya. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud? La recompensa siempre se traduce en un derecho, es decir... Sí, el derecho a cobrar la es un derecho. Es un derecho que normalmente se paga en dinero. Y el dinero reajustado. Ahora, las partes en virtud de la autonomía de la voluntad que te pueden pagar la recompensa con la entrega de un bien, no hay ningún problema. Incluso tú puedes renunciar a la recompensa. No hay ningún problema. Pero tú puedes renunciar a las recompensas, ojo, cuando la recompensa se generó. O sea, tú puedes renunciar al derecho a cobrarla cuando efectivamente tú tienes un derecho en tu patrimonio. Por tanto, se ha dicho en doctrina que en virtud de una capitulación matrimonial, tú no te puedes casar, por ejemplo, de decir, en mi caso, yo voy a renunciar a cualquier recompensa que eventualmente se genere en la sociedad conyugal. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú no puedes renunciar a un derecho del cual tú todavía no lo tienes ingresado en tu patrimonio. ¿Me entiendes? Pero sí puedes renunciar a una recompensa determinada. Voy a renunciar a la recompensa que me debe la sociedad conyugal en virtud de la subrogación. Esa podrías tú renunciar. Pero esa se hace en la liquidación. O en la misma capitulación matrimonial, que tú puedes decir, mira, yo soy soltero y yo soy dueño de este auto va a formar parte de la sociedad conyugal, pero yo renuncio a esa recompensa. También podía hacerlo. Pero a renunciar a todas las que eventualmente tú puedas tener, eso. Dudas. Entonces, estimado, miren, vamos a ver ahora el pasivo de la sociedad conyugal. Fíjense que desde el punto de vista del pasivo de la sociedad conyugal, ahora vamos a trabajar no con el componente activo, ¿cierto? Sino que vamos a trabajar ahora con deudas, ¿ya? Y en materia de pasivo, también nosotros hablamos de pasivo absoluto y también hablamos de pasivo relativo. ¿Y cuál va a ser el pasivo absoluto? Son aquellas deudas que soporta la sociedad conyugal sin derecho a ser recompensada. ¿Me entiendes? Y el pasivo relativo son aquellas deudas que paga la sociedad, pero posteriormente tiene derecho a recompensa. ¿Se entiende? Entonces, en la misma lógica del haber absoluto y el haber relativo. Pero en el pasivo absoluto, cuando la sociedad paga una deuda que se imputa al pasivo absoluto, dice, pagué y no tengo nada que cobrarte. ¿Me entiendes? Eso lo soporto yo. Y en el pasivo relativo, lo que hace la sociedad conyugal es le pone el pecho a las balas y después dice, yo pago, pero después arreglamos. ¿Me entiendes? Por eso, el pasivo relativo y el pasivo absoluto obviamente tienen una diferencia, básicamente, que uno genera recompensa y la otra no. Ahora, desde el punto de vista del concepto de obligación y contribución a la deuda, también podemos sacar otra conclusión. ¿Ustedes se acuerdan? Es muy de obligaciones. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre obligación a la deuda y contribución a la deuda? ¿Cuál era la diferencia entre ser obligado a la deuda y contribuir a la deuda? ¿Se van a acordar, no? Sí. A ver, en términos sencillos, ¿no? El que soporta la deuda al final del día es el que tiene que hacer la contribución a la deuda. Exactamente. ¿Y la obligación a la deuda qué significa? Que el acreedor puede cobrar la deuda. Exactamente. El tema de obligación a la deuda significa a quién el acreedor puede cobrarle. Y el tema de contribución, quién al final del día soporta el pago. Lo mismo que pasa en la solidaridad pasiva. ¿Se acuerdan que habían codeudores con interés y sin interés? Y ese era un problema de obligación a la deuda. ¿A quién le puede cobrar el acreedor? A cualquiera. Pero ¿quién efectivamente participa de la distribución de las deudas? El que efectivamente tiene que contribuir al pago. Por eso, en el pasivo absoluto, la sociedad es obligada al pago y contribuye al pago. Y en el pasivo relativo, la sociedad es obligada al pago, pero no contribuye al pago. Por eso se genera la recompensa. Y cuando efectivamente la sociedad conyugal tiene derecho a la recompensa, nuevamente al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Por eso, todo este problema de la recompensa finalmente es como pareciera que uno tuviera que tener una librerita donde tenemos anotados todos los saldos, ¿me entiendes? ¿Ya? Y va a llegar un momento de decir, oye, esta cuestión tenemos que hacerla efectiva al momento de la disolución. Y técnicamente podría ser así porque hay un montón de figuras que van generando recompensa. Y al final, obviamente, esto es un proceso de suma y resta. ¿Ya? Y fíjense, así como existe el haber propio, también existen las deudas exclusivas de los cónyuges. Y las deudas exclusivas de los cónyuges son aquellas que, fíjense, el acreedor no las va a perseguir en el haber de la sociedad conyugal, sino que las va a perseguir directamente en el patrimonio del marido o directamente, y ojo con este detalle, o directamente en el patrimonio que administra la mujer. No en el patrimonio de la mujer, en el patrimonio que administra la mujer. Reservado. Es que ojo, es que más que reservado. Por tanto, miren, tenemos dos ejemplos de deudas exclusivas. Miren, en materia de sociedad conyugal, el marido puede constituirse aval, fiador o codeudor. Pero para obligar como aval, fiador o codeudor a los bienes de la sociedad conyugal, requiere de autorización de la mujer. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre si el marido se constituye aval, fiador o codeudor para garantizar obligaciones de tercero sin contar con autorización de la mujer? Ahí el acto va a ser válido, pero el acreedor solamente puede dirigirse contra los bienes propios del marido. No obliga, por tanto, a los bienes sociales si la mujer no lo autoriza. Y esa es una deuda exclusiva, porque solamente se puede perseguir en el patrimonio del marido. no en el patrimonio de la mujer, porque no interviene, ni tampoco en el patrimonio de la sociedad conyugal en virtud de la sanción. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por otro lado, miren, el artículo 137, inciso primero, fíjense que establece una regla. Nosotros habíamos dicho que el marido administra todo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la sociedad conyugal. Pero el artículo 137 se coloca en la figura siguiente. Ojo, la mujer es plenamente capaz, ¿ya? La mujer es plenamente capaz. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando una mujer casada en sociedad conyugal celebra un acto o contrato donde el marido no intervino? Fíjense que el 137 dice lo siguiente. Mire, los actos y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal, obviamente donde no intervino el marido, porque recuerden que el marido es el administrador, fíjense, solo la obligan en los bienes que administra en conformidad al artículo 150, 166 y 167. Por tanto, si la Fabiola casada en sociedad conyugal se le ocurre comprar un televisor y quedó debiendo el precio, el acreedor solamente puede perseguir ese crédito en los bienes que la Fabiola administra. Por tanto, no los puede perseguir en el haber de la sociedad conyugal, solo en los bienes que administra. ¿Y cuáles son los bienes que administra la Fabiola? Administra el patrimonio reservado y administra los patrimonios especiales del artículo 166 y 167, que, ojo, están explicados en la cápsula de separación de bienes, para que tengan claro de qué se tratan estos dos artículos. Y les digo desde ya, para el solemne, esa cápsula sí o sí va a pegar, ¿ya? La otra podemos saltarla, pero esa sí o sí tienen que estudiarla, la cápsula de separación de bienes, ¿ya? Entonces, fíjense, esos son los bienes que se resultan obligados, los bienes del patrimonio reservado y los bienes del patrimonio especial del 166 y 167. Y obliga a Fabiola a sus bienes propios, y fíjense que la respuesta es no. ¿Y por qué no obliga a Fabiola a sus bienes propios? Porque requiere la autorización del marido. Más que la autorización. El marido porque, la ministra, ¿no? Porque el marido administra los bienes propios de la mujer. ¿Me entienden? Por eso, la mujer, si celebra un contrato donde no interviene el marido, no obliga a sus bienes propios. ¿Y por qué no obliga a sus bienes propios? Porque el código dice que solamente obliga a los bienes que administra. Y la mujer no administra sus bienes propios. La mujer administra los bienes del patrimonio reservado y los patrimonios especiales del 166 y 167. ¿Se entiende? Profe, y por eso es que los acreedores, cuando las personas están casadas, como que piden más documentos. Sí, por supuesto, porque también, efectivamente, cuando estamos en presencia de sociedad conyugal, el acreedor se resguarda en el sentido de determinar cuál es el patrimonio del marido, porque el patrimonio del marido se confunde con el de la sociedad conyugal. Y también, fíjate que hay un tema, porque, y desde ya, ojo con este detalle, para que coloquen mucha atención. Cuando el marido celebra un contrato, cuando el marido se casa en sociedad conyugal, celebra un contrato, el marido obliga los bienes sociales y sus propios bienes, porque como se confunden desde el punto de vista del dominio, también se confunden desde el punto de vista de la deuda, ¿ya? Por tanto, cuando el marido celebra un contrato casado en sociedad conyugal, obliga los bienes sociales y los bienes propios, pero no obliga los bienes de la mujer, porque los bienes de la mujer son de dominio de ella. Pero fíjense que el código, en el 1752, hace una pequeña observación. Y en el 1752, después dice lo siguiente. Perdón, 1750. Dice, podrán con todo, los acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes de la mujer, o sea, los bienes propios de la mujer, en virtud de un contrato celebrado por ellos con el marido, pero fíjense, en cuanto se probare haber cedido el contrato de utilidad personal de la mujer con el pago de una deuda anterior al matrimonio. Por tanto, fíjense, si el contrato celebrado por el marido beneficia al marido o a la familia común, los acreedores solamente pueden perseguir la deuda en los bienes de la sociedad conyugal y en los bienes del marido. Pero si el contrato celebrado por el marido, ¿me entienden?, cede en beneficio de la mujer, ahí al acreedor se le amplía el abanico y también puede perseguir los bienes propios de ella. Por eso, ahí tenemos que ir viendo en definitiva a quién beneficia el contrato. Porque si el contrato celebrado por el marido beneficia a la sociedad conyugal o al propio marido, los acreedores solamente pueden percibir los bienes del marido y los bienes sociales. Pero si el contrato celebrado por el marido beneficia total o parcialmente a la mujer, los acreedores también se pueden percibir la deuda sobre los bienes de la mujer. Porque por el tema del beneficio que reporta el acto. ¿Se entiende? Ojo con ese detalle que está establecido en el artículo 1750, ¿ya? De nuestro Código Civil. Ahora, denme un segundito. Entonces, sigamos. Está muy complicada esta materia, ¿no? Sociedad conyugal. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Es que el tema que tiene el curso de familia es que es una materia de día a día, es una materia que se escucha mucho, pero tiene mucho detalle chico, tiene mucho detalle técnico. Porque al final, fíjense que cuando hemos trabajado con sociedad conyugal, estamos trabajando mucho con fecha. Estamos mucho trabajando con el tema de si hay gratuidad o onerosidad, ¿me entienden? Entonces, hay muchos detalles chicos que la única forma de ir entendiéndolo es ir aterrizándolo con ejemplos prácticos. Miren, estimados, vamos a estudiar ahora el pasivo absoluto de la sociedad conyugal. Y desde el punto de vista del pasivo absoluto, fíjense que el pasivo de la sociedad conyugal tiene una lógica muy aterrizada, porque miren, cuando estamos hablando del pasivo de absoluto de la sociedad conyugal, cada una de las situaciones que vamos a ir viendo, de alguna u otra forma se comunica con alguno de los numerales del haber de la sociedad conyugal que nosotros estudiamos. Entonces miren, fíjense lo siguiente, vamos al pasivo absoluto de la sociedad conyugal. El pasivo absoluto de la sociedad conyugal se encuentra en los artículos 1740, número 1, 2, 4, y 5. Ahí se encuentra, por tanto, el pasivo absoluto de la sociedad conyugal. Y el pasivo relativo de la sociedad conyugal se encuentra en el 1740, número 3. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cuáles son entonces las deudas que se imputan al pasivo absoluto. Y miren, 1740, número 1. 1. La sociedad es obligada al pago. 1. De todas las pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devengan durante la sociedad. Y fíjense, el 1740, número 1, es una contrapartida al artículo 1725, número 2. Por tanto, fíjense, así como la sociedad conyugal se hace dueña de los frutos, de los bienes sociales y de los bienes propios que se devengan durante la sociedad conyugal y de los intereses que se devengan durante la sociedad conyugal, también es lógico que la sociedad conyugal se haga cargo de los intereses que corran, sea contra la sociedad conyugal o sea contra cualquiera de los cónyuges. Por tanto, fíjense que se va a producir el siguiente fenómeno. Miren, arreglarlo un poquito, ¿cierto? Esa es la gracia. Entonces imagínense lo siguiente. Imagínense que la Fabiola pidió estando soltera un crédito, ¿ya? Donde tiene que pagar 100 mil pesos, en cada cuota tiene que pagar 100 mil pesos de capital y 5 mil pesos de intereses. Por tanto, la cuota es de 105 lucas. 100 lucas de capital, 105 de intereses, ¿ya? Y eso lo pidió estando soltera. Resulta que ahora casada en sociedad conyugal se devengó la cuota de abril y el marido la paga. ¿Me entienden? Bajo esa lógica, esa es una deuda personal porque es una deuda adquirida anterior al matrimonio. ¿Me entienden? Y miren lo que dice el 1740, número 3. La sociedad es obligada al pago. 3. De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que invierta en ello. Entonces, miren, cuando el marido la falle, paga los 105 mil pesos, ¿a qué pasivo se imputan los 105 lucas? ¿Al relativo? Al relativo, dice la Bárbara. ¿Cuál? Cuando tu marido pagó los 105 mil pesos, uh-huh. ¿Ya? ¿A qué pasivo se imputan los 105? Las 105 lucas. Al pasivo relativo, porque tú dices que es una deuda que obviamente que tú tenías anterior al matrimonio. ¿Ya? ¿Esa es la lógica que tienes tú, Bárbara? Sí. ¿Ya? Tú dices relativo, la Fabi dice relativo. ¿Todos coinciden? ¿Vanessa? ¿Ah? ¿Vanessa la verdad, no? ¿Carlita? No. ¿No? Es que sí. ¿Antonio? Absolutamente. Pero, cuídense, vamos, si el tiro pasará. Es que fíjate. ¿No hay que distinguir cuándo la contrajo? ¿La deuda? No, pero si la deuda, es que ojo. ¿Que se devengó cuando ya estaba cansada? Es que se devengó durante la vigencia de la sociedad con el dinero. Lo importante es cuándo se devenga, no cuándo se contrae. Pero María José dice, ojo, que hay que distinguir, hay que hacer una aclaración. ¿Y qué? ¿Qué distinción le dirías tú, María José? 1740 número 1 y 1740 número 3. Ya, por tanto, los 105 mil pesos, ¿a qué pasivo se imputan? ¿Al absoluto o relativo? Los 100 mil al pasivo relativo. Ese es el tema. Y los 5 mil al pasivo. Exacto, porque recuerden que eran 100 lucas de capital y 5 lucas de intereses. Por tanto, las 100 lucas se imputan al pasivo relativo y ahí está la recompensa que puede cobrar la sociedad conyugal. Pero las 5 lucas las tiene que soportar. ¿Por qué? Porque así como ella se hace dueña de los intereses que corran en tu favor, también se tiene que hacer cargo de los intereses que corran en contra tuyo. Entonces, esa, bien María José, esa la, por eso yo le dije, ojo, miren el 1740 número 3. Y había que entonces que distinguir entre capital e intereses. Por eso, lo que la sociedad conyugal imputa al pasivo absoluto son los intereses, no las amortizaciones de capital. Por tanto, cuando efectivamente paga intereses, la sociedad conyugal las tiene que soportar completo. Pero cuando estamos hablando de pago de capital, ¿me entienden? Ahí efectivamente hay que ver si la deuda es social o la deuda básicamente es personal. ¿Se va entendiendo? 1740, número 1. ¿Se va entendiendo? Lo clave es que los intereses tienen que estar devengados durante la vigencia de la sociedad conyugal. La misma lógica del 1725, número 2, se aplica al 1740, número 1. Vamos al 1740, número 2. La sociedad es obligada al pago. 2. Y aquí hay distintas situaciones que nosotros vamos a ir viendo. Miren. Déjenme leer un cachito. Voy a tratar de explicarlo de forma simple en 1740, número 2, porque hay varias cositas que hay que ver. Miren, 2. De las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido. Primera figura. Deudas y obligaciones contraídas por el marido. Deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido. Segundo. O la mujer con autorización del marido o de la justicia en subsidio, pero después dice, ojo, y que no fueran personales de aquel o esta, como lo serían las que se contrajesen para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. Entonces, fíjense, la sociedad, por tanto, es obligada al pago de las deudas que adquirió el marido durante la vigencia de la sociedad conyugal, o las deudas que adquirió la mujer autorizada por la justicia en subsidio, ¿me entiendes? O las deudas adquiridas por la mujer con autorización del marido, pero con una siguiente observación, que no fueran personales de la mujer o del marido, porque si fueran personales, caeríamos en el 1740 número 3. ¿Me entiendes? Porque es una deuda personal. Por tanto, fíjense lo siguiente. Por tanto, ¿de qué ejemplo estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando de que el marido compró un inmueble, ¿me entienden? Donde va a vivir la familia. Las deudas que obviamente genera la compra de ese inmueble las tiene que soportar la sociedad conyugal, ¿me entienden? En cambio, si por ejemplo la Fabiola, casada en sociedad conyugal, celebró un contrato donde ella pidió un crédito de consumo para pagar la universidad que obviamente estudió mientras estaba soltera, esa es una deuda entonces personal. Por mucho de que el marido haya adquirido el crédito, ¿se va entendiendo? Es una deuda personal de la mujer, ¿ya? Por eso dice, deudas adquiridas por el marido o deudas adquiridas por la mujer con autorización del marido. Se ha dicho que ese cachito, ¿me entienden? Deudas adquiridas por la mujer con autorización del marido es un pequeño... residuo que quedó del año 89 cuando la mujer era incapaz relativa. Lo que ocurre es que cuando en el año 89 la mujer casada en régimen de sociedad conyugal era incapaz relativa y el marido era su representante legal. Por eso ahí se hablaba de que para que la mujer celebrara un contrato y compareciera válidamente tenía que ser autorizada por el marido. Al día de hoy, como es plenamente capaz, si celebra el contrato no requiere autorización. Y ahí tenemos que ir viendo qué bienes pueden perseguir los acreedores, ¿me entienden? Los que administran virtud del 150, 166 y 167. Por tanto, ahí se ha dicho que es un pequeño residuo que queda. Pero después el código dice, también la sociedad conyugal es obligada al pago de las deudas adquiridas por la mujer autorizada por la justicia en subsidio. Es que ahí está el tema, mira. Básicamente lo que está diciendo el 1740 número 2 es una remisión al artículo 138, inciso segundo del Código Civil. Lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros, ustedes ya saben, de que el marido es el administrador de la sociedad conyugal y básicamente él es el que hace todo, ¿cierto? Pero en consecuencia, la mujer, mientras la sociedad conyugal se encuentra vigente y mientras la administración ordinaria del marido se encuentra vigente, la mujer no toca nada desde el punto de vista de la administración. Nada administra. Lo único que administra es el patrimonio reservado y los patrimonios especiales que habíamos conversado. Pero resulta que también el marido es humano, ¿me entienden? También es humano. Y puede darse la situación del 138. Y la situación entonces del 138 nos dice lo siguiente, miren. Dice, si el impedimento no fuere de largo indefinida duración, la mujer podrá actuar respecto a los bienes del marido o de la sociedad conyugal y de los suyos que administra el marido con autorización del juez con conocimiento de causa cuando de la demora se siguiera el juicio. Entonces imagínense, pasa lo siguiente, pasa de que el marido se obligó en virtud de un contrato de promesa, se obligó a celebrar un contrato de compraventa con el Raúl, ¿ya? Y resulta de que si el marido no comparece el día viernes a celebrar la escritura de compraventa en la notaría, por ejemplo, García Concepción, ¿ya? Al marido se le va a cobrar una multa equivalente a el 50% del precio de venta. La típica cláusula penal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente está aquí el marido de la Fabiola. Pasó de que el marido de la Fabiola, en estos momentos, por ejemplo, le dio un aneurisma cerebral. ¿Ya? Y resulta que, ¿qué es lo que ocurre? Lo operaron. La operación resultó un éxito, ¿me entiendes? Pero obviamente, como tuvo una intervención entonces a la cabeza, tiene que guardar reposo por 2 semanas totalmente acostado. Entonces, obviamente, tenemos un problema de que el marido no puede comparecer a la notaría a firmar la compraventa. Y es ahí que el 138 permite de que la mujer autorizada por el juez con conocimiento de causa, y cuando de la demora se siguiera el perjuicio, porque aquí hay perjuicio, si no se firma, se cobra la multa, ¿se entiende? En ese sentido, la mujer puede celebrar un acto válido dentro de la administración ordinaria de la sociedad conyugal cuando esta está, administrada por el marido. ¿Se va entendiendo? Porque el marido en 2 semanas más se va a recuperar, pero en ese momento no puede celebrar el contrato. Ahí la mujer puede ser autorizada por el juez para que ella comparezca firmando. Y en ese sentido, si se cumple esa figura, esa es una deuda social. Por mucho de que la Fabiola la haya celebrado. Porque al final no es que no celebró en beneficio personal, sino que obviamente la celebró en beneficio de la sociedad conyugal y por tanto se entiende que es una deuda del marido. Porque esto para los dos lados, ¿eh? Ojo, así como el marido se mira como dueño de los bienes de la sociedad conyugal, también el marido se mira como deudor exclusivo de la deuda de la sociedad conyugal. Esto es para los dos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Y miren, ojo con esta cuestión. También la mujer puede contraer, y también va a ser una deuda imputable al pasivo absoluto, cuando la mujer adquiere una deuda en virtud de un mandato otorgado por el marido. Y eso lo dice el artículo 1751. Y el 1751 dice, inciso segundo, si la mujer mandataria contrata, ¿me entienden? 1751, inciso primero mejor, toda deuda contraída por la mujer con mandato general o especial del marido es, respecto del tercero, deuda del marido y por consiguiente la sociedad conyugal. Y el acreedor, por tanto, no podrá perseguir el cobro de esta deuda sobre los bienes propios de la mujer, porque se entiende que una deuda del marido, sino sobre los bienes de la sociedad y los bienes propios del marido, porque se sigue la regla general en virtud de la figura de la representación. Sin perjuicio lo prevenido en el inciso segundo del artículo presente, o sea, salvo que el contrato, por mucho que haya sido celebrado por la mujer como mandataria, finalmente sea su beneficio, porque ahí se amplía también a los bienes propios de la mujer. Pero después dice, si la mujer contrata a su propio nombre, regirá lo dispuesto en el artículo 2151. Por tanto, tenemos que recordar acá la materia del curso de contratos. Recuerden, estimados, que en materia de mandato, ¿ya?, existen mandatos con representación y mandatos sin representación. Por tanto, para que la deuda contraída por la mujer con mandato del marido se mire como deuda del marido, tiene que ser necesariamente en virtud del ejercicio de un mandato con representación. ¿Por qué? Porque el mismo inciso segundo dice que si la mujer contrata a su propio nombre, rige la regla del 2151. Por tanto, ella se mira como la única deudora, sin perjuicio después del juicio de cuentas, que obviamente se tiene que realizar al momento del término de la gestión. ¿Se va entendiendo? Por eso, ahí tienen que recordar lo que nosotros estudiamos el semestre pasado a propósito del mandato con representación y el mandato sin representación. ¿Ya? También forma parte del pasivo absoluto las deudas contraídas conjunta o solidariamente por el marido y la mujer. ¿Ya? Y ojo, y también forman parte del pasivo absoluto, ¿ya?, las deudas con, fíjense, las deudas de compras al fiado de bienes muebles y que sean destinadas al consumo de la familia. Pero este último puntito que aparece acá se refiere a un contrato celebrado con la mujer. Fíjense que nosotros habíamos estudiado el 137, inciso primero, y habíamos dicho lo siguiente: si la mujer casada en sociedad conyugal celebra un acto donde no comparece el marido, no obliga a la sociedad conyugal, sino que obliga solamente los bienes que administra, en conformidad al 150, 166 y 167. Pero después dice el código, a ver, ¿pero qué compra hizo la mujer? Porque si la mujer hizo, compró un televisor y quedó debiendo el precio, ya, ahí efectivamente no se pueden perseguir los bienes de la sociedad conyugal, sino que solamente los bienes que administra en virtud de esos tres artículos que habíamos mencionado. Pero, si por ejemplo la mujer fue al Jumbo, ¿ya?, y compró el pedido del mes en cuotas, porque ahí estamos hablando, compras de bienes muebles al fiado destinado al consumo de la familia. En ese sentido, ahí se mira como deuda de la sociedad conyugal. Entonces, el 137 dice, con todo, cuando se trata de compras de bienes muebles al fiado, ¿me entienden?, que al final es a crédito, ¿me entienden?, ¿ya?, pero que sea de bienes muebles destinados al consumo de la familia, esa deuda se puede perseguir sobre los bienes de la sociedad conyugal. Por tanto, si compró el pedido del mes y obviamente el marido no fue y pagó con tarjeta de crédito, eso se mira como deuda de la sociedad conyugal, porque es deuda de cosas muebles destinadas al consumo de la familia. Ahora, si la mujer, por ejemplo, fue a Falabella y se compró, no sé, una máquina, hay unas máquinas raras que como que meten la mano y tiene una luz y parece que se cae la uña. Si efectivamente compró esa máquina donde mete la mano, ¿me entiendes?, y la uña sale seca, ahí no me, y la compró en cuotas, no me venga ahí con que es deuda social, ¿me entiendes? Ahí es una deuda que sea en beneficio exclusivo de la mujer y ahí se persiguen los bienes que ella administra. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, también la sociedad conyugal es obligada al lasto. El lasto es un recibo, ¿ya? La sociedad conyugal también es obligada al lasto de toda fianza, prenda, hipoteca constituida por el marido, pero en la medida de que sean deudas sociales, ¿me entienden? Porque si el marido garantiza una deuda ajena, requiere, por tanto, autorización de la mujer. Y si el marido garantiza una deuda personal, finalmente tiene derecho a recompensa a la sociedad conyugal. Por eso, cuando la sociedad conyugal es obligada al residuo de toda fianza, renta y hipoteca, constituida por el marido, se refiere, por tanto, a deudas sociales para que se imputen al pasivo absoluto. Porque si el marido toma una hipoteca o una prenda una fianza para garantizar deudas personales, se imputan, por tanto, al pasivo relativo, por obviamente ser deudas exclusivas de cada cónyuge. Eso es lo que yo les puedo comentar desde el punto de vista del artículo 1740, número 2, que técnicamente es una contrapartida al 1725, número 5. ¿Ya? El 1740, número 2, es una contrapartida al 1725, número 5. Miren, otro caso de deuda que se imputa al pasivo absoluto. 1740, número 4, que es una contrapartida al artículo 1725, número 2. Porque fíjense, 4, la sociedad es obligada al pago, 4. De todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge. Por tanto, miren, si la sociedad conyugal se hace dueña de los frutos naturales o civiles que generan mis bienes propios, es lógico que la sociedad conyugal también pague las mantenciones de ese inmueble. Entonces, por eso dice, son también de cargo del pasivo absoluto las cargas y reparaciones usufructuarias. ¿De qué bienes? De los bienes de la sociedad conyugal, obvio, porque la sociedad conyugal, si es dueño de un bien, es obvio que lo mantenga. Pero también de los bienes propios de cada uno de los cónyuges. ¿Por qué? Por esta contrapartida que nosotros habíamos dicho. Así como tú te haces dueño de mis frutos, también es lógico que mantengas el bien productivo. Entonces, fíjense, bajo esa lógica, a ver si es que aparece la diapositiva siguiente, no. Bajo esa lógica, el código dice, ojo, cargas y reparaciones usufructuarias. Cargas y reparaciones usufructuarias. Por tanto, volviendo al curso de bienes, las cargas son aquellas deudas que de tiempo en tiempo va generando el bien raíz o el bien. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el típico ejemplo de deudas que eventualmente un bien va generando de tiempo en tiempo? Las contribuciones de bienes raíces. ¿Cuáles son, por ejemplo, serían? ¿Cuál no se te ocurre, Fabi? Las contribuciones es un súper buen ejemplo. Los gastos de aseo. Los derechos de aseo, los derechos de aseo municipal. Bien. Los gastos comunes que eventualmente genera el departamento si está acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, en ese sentido, el pago de las contribuciones de bienes raíces, por tanto, lo tiene que pagar la sociedad conyugal sin derecho a recompensa. ¿Por qué? Porque es una carga. El pago de los derechos de aseo, que dice el SEBA, también. Los gastos comunes también. Y la reparación de usufructuarias también. Pero aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Porque las reparaciones usufructuarias pueden ser ordinarias y extraordinarias. Y solamente el código se refiere a las ordinarias. Y aquí tenemos que citar dos artículos. 795 y 796. Vamos entonces ahora al derecho a real de usufructo. Y el 795 dice, corresponden al usufructuario todas las expensas ordinarias de conservación o cultivo, las ordinarias. Pero después dice, después dice, 797, miren, 797, más que 796, 797, las obras y refacciones mayores necesarias para la conservación de la cosa fructuaria serán de cargo del propietario. Por tanto, las ordinarias de conservación son de cargo de la sociedad conyugal. Las extraordinarias de conservación finalmente son deudas personales. Eso es lo que está diciendo el código. Por tanto, a ver si ustedes me podrían ayudar. ¿Qué ejemplo de reparación ordinaria de conservación se le ocurre a ustedes y que por tanto serían de cargo de la sociedad conyugal? En una casa. ¿Cuál sería? Cambio de una chapa. El cambio de una chapa. Hay una llave que está goteando. El cambio, por tanto, entonces es esa llave. ¿Me entiendes? Se quebró un vidrio. Reemplazar el vidrio. ¿Se entiende? Eventualmente está chirriando una puerta. Echémosle WD-40. ¿Me entiendes? Todo lo que sea ordinario de conservación, por tanto, lo tiene que soportar la sociedad conyugal. Y por tanto, lo extraordinario lo tiene que soportar el propietario. ¿Cuál sería un ejemplo de gasto extraordinario? Una ampliación. Cambio de techo. Hay que cambiar el techo porque está podrido completo. ¿Me entienden? Eventualmente se tapó el ducto de agua servida y hay que reemplazar toda la cuestión. ¿Me entienden? Y hay algunas que también hay que ir viéndolas caso a caso, ¿me entienden? Porque depende del lugar donde se encuentre el inmueble. Porque, por ejemplo, pagarle a una persona para que limpie el ducto de la chimenea aquí en Concepción sería un gasto ordinario, ¿me entiendes? Porque obviamente esa cuestión hay que hacerlo de tiempo en tiempo, o limpiar o pagar a una persona de que por ejemplo, pinte el techo para que efectivamente con la lluvia no se gotee, o limpiar las canaleras. Por eso hay ciertas reparaciones que también están como en el limbo y ahí el juez es el que va a decidir, ¿me entiendes? Por ejemplo, reemplazar el piso flotante. Cuando está levantado, ¿eso será una reparación de conservación o básicamente será extraordinaria? Y ahí, básicamente, el ejercicio que se hace. ¿Es normal que cada cierto tiempo se realice esa reparación o no? ¿Es normal que, por ejemplo, una vez al año se reemplace el piso flotante? ¿Eso no? Y por tanto, ahí estamos hablando de un gasto extraordinario. Y hay que ir viéndolo entonces en el caso a caso. ¿Se entiende, estimados? Por tanto, la sociedad conyugal se hace cargo de las cargas y reparaciones usufructuarias de conservación o cultivo. ¿Se entiende? Y por tanto se imputan al pasivo absoluto de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Por la lógica que nosotros estamos hablando. Así, sociedad conyugal, que como te haces dueña de los frutos, de los bienes del cual yo soy dueño, también es lógico que te hagas cargo, por tanto, de la mantención del bien que te genera frutos. 1740, número 4. ¿Se entiende, estimados? Y la última gran deuda que se imputa al pasivo absoluto. Y ojo, 1725, número 5. Miren lo que dice en 1725, número 5. La sociedad es obligada al pago. 5. 1745. Perdón. 1740, número 5. La sociedad es obligada al pago. 5. Del mantenimiento de los cónyuges. Del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes y de toda otra carga de familia. Por tanto, fíjense. Y aquí viene la pregunta. El 1740, número 5, sería la contrapartida de qué bien que ingresa al haber absoluto, creen ustedes. El bien mueble. ¿Un bien mueble? No, no. Échame una mirada al 1725. Recuerden que los bienes que ingresan al haber absoluto son los del 1725, 1, 2, 4 y 5. ¿Ya? 1, 2 y 5. Y el 1740, número 5, es la contrapartida a qué bien o bienes que ingresan al haber absoluto. ¿Como del 3? Es que el del 3 son los del relativo. 1, 2 y 5. Fíjate que lamentablemente no, porque resulta que ahí estamos hablando de los frutos, ¿po? Y los frutos de intereses es una contrapartida a los intereses que corren en contra. A ver, Mile. De los salarios. Del número uno, efectivamente. ¿Por qué? Porque la lógica es esta. Tu sociedad conyugal, si te haces dueña de mi salario y emolumento, también es lógico que me mantengas. ¿Se va entendiendo? Entonces, el 1740, número 5, es una contrapartida al 1725, número 1. Por tanto, miren lo que dice el código. La sociedad conyugal es obligada al pago, 5, del mantenimiento de los cónyuges. Y cuando estamos hablando del mantenimiento de los cónyuges, estamos hablando básicamente de comprarle la ropita, ¿cierto?, al cónyuge. Estamos también hablando de que le tenemos que tener su buena prieta con puré, ¿cierto? ¿Ya? Si uno de los cónyuges se enfermó, hay que comprarle remedio. Y si, por ejemplo, no sé, se quebró una pata, obviamente la bota que tiene que andar trayendo también la tiene que soportar la sociedad conyugal. Porque obviamente, cuando estamos hablando de mantenimiento, no se refiere necesariamente a comida, sino que todo lo que dice relación con su sustentación. ¿Se entiende? Pero después dice, del mantenimiento de los cónyuges. ¿Ya? Y después dice, del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes. Por tanto, también la sociedad conyugal va a soportar el jardín, el kinder, el pre-kinder, porque ahora hay como 10 cuestiones antes que kinder, que medio mayor, que medio no sé cuánto ya. Todo eso, obviamente, después, educación media, educación básica, perdón, media y universitaria completa, obviamente lo tiene que soportar la sociedad conyugal cuando se refiere a los descendientes comunes. ¿Me entienden? Pero también la sociedad conyugal, ¿ya? También la sociedad conyugal se hace cargo de lo que el código entonces denomina como otra carga de familia. Fíjense, ¿qué es lo que sería otra carga de familia? Sería un gasto que no es de mantención de los hijos, ni tampoco un gasto de mantención de los cónyuges. ¿Qué ejemplo podrían ustedes pensar de otra carga de familia que tenga que soportar la sociedad conyugal? ¿Los papás? No, porque eso te lo cubre la regla de la filiación. Ya. Por eso, miren, es un gasto que la sociedad conyugal va a soportar y que no se refiere a mantención de los descendientes comunes ni tampoco se refiere a mantención de los cónyuges, porque si no hablaríamos de mantenimiento. ¿En la mascota? Efectivamente. Resulta de que al gato hay que comprarle comida. Ahí estamos hablando efectivamente de otra carga de familia. Al gato hay que llevarlo al veterinario. Las vacaciones que la familia va a realizar, por ejemplo, para el sur. El pago del trabajador o trabajadora de casa particular. El jardinero, la nana, que coloquialmente se le conoce. ¿Me entiendes? La fiesta de cumpleaños del niño. ¿Se entiende? La fiesta de Navidad, etc. ¿Me entiendes? Esas otras cargas de familia que sin ser gasto de mantenimiento o de los hijos o de los descendientes comunes, perdón, o de los cónyuges, lo tiene que soportar la sociedad conyugal. Jurídicamente, los regalos que te trae el viejo Pascuero también efectivamente lo soporta la sociedad conyugal. Pero eso no se lo digan a los niños de 8 años o de 7, ya no sé. ¿Ya? ¿Y los hijos que no son en común están considerados dentro? Ahí está el tema, miren. Porque el 1725 número 5 también agrega algo que tiene que soportar la sociedad conyugal. Y fíjense que el código dice, también se mirarán como carga familiar, ¿cierto? Los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley, no voluntarios, por ley, obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges. Por tanto, la FADI, por ejemplo, es madre de un niñito, ¿me entienden? Y resulta que la Fabiola está condenada a pagar 100.000 pesos mensuales. El niñito no vive con él, vive con el papá, ¿me entienden? Pero la FADI tiene que pagar 100.000 pesos de alimento. Y la Fabiola contrajo matrimonio en régimen de sociedad conyugal. Esa pensión de alimento también la soporta la sociedad conyugal como otra carga de familia. Eso es lo que dice el 1740 número 5. Pero hay pensiones y hay pensiones, dice el código. Porque después el código dice, pero el juez podrá moderar este gasto si le pareciera excesivo, imputando el exceso a la verdad del cónyuge. Por tanto, si la pensión es muy alta, el juez va a decir, no, una parte la va a soportar la sociedad conyugal y la otra va a ser considerada deuda personal. Eso es lo que está diciendo el 1740, número 5. ¿Se entiende? Bueno, parece que cuando vimos los requisitos del matrimonio, el oficial del registro civil tenía que informar si había... Fíjate que ese requisito recién está corriendo a contar de noviembre del 2022, ¿ya? Del 2022, recién está corriendo a contar de noviembre del 2022, así que básicamente la lógica no era esa, pero también podría conectarse con lo que dice, ¿me entiendes? También calza, ¿me entiendes? Básicamente, el espíritu de esa información que se tiene que dar el día de hoy es para decirle, oye, mira, te voy a casar con alguien que tiene deuda, ¿cachai? Eso es para que de alguna otra forma, no sé, por último, instemos, por último, mira, no lo dices, no, pero usted habla de los que deben pensar. Claro, por último, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Para no ponerte colorado en ese momento, al momento que tú realices la manifestación, ponte el día antes. Eso es lo que básicamente está buscando la norma, ¿cachai? Porque resulta que si tú eres deudor, el oficial de registro va a decir, oye, mira, lamentablemente te tengo que informar de que usted o ya sea cualquiera de los dos contrayentes tiene una deuda y aquí está el certificado. Pues yo me decía, porque me decía, dice el oficial que tiene que entregar el documento, ¿cachai? Entonces, digamos que no es el momento más adecuado que te recuerden de que tenía una deuda. Entonces, para evitar aquello, ponte al día antes para que obviamente aparezca sin registro. ¿Entiendes? Es básicamente esa la lógica, ¿ya? ¿Se entiende, estimados? Ahora, también otra carga de familia podría ser esta, dice el 1725 número 5. Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho de que se le entregue por una vez o periódicamente una cantidad de dinero que pueda disponer a su arbitrio, será de cargo de la sociedad este pago, siempre que las capitulaciones matrimoniales no se haya impuesto expresamente al marido. Por tanto, perfectamente en una capitulación matrimonial podemos pactar lo siguiente. Fabiola, mira, al momento entonces de que el matrimonio entonces empiece a provocar efectos civiles, yo me comprometo en esta capitulación matrimonial para que en enero de todos los años yo te entregue, por ejemplo, 3 millones de pesos para que tú dispongas de él libremente. ¿Me entiendes? Eso también se puede pactar en una capitulación matrimonial. Y en principio, esos 3 millones de pesos se imputan al haber absoluto. Perdón, al pasivo absoluto. Salvo que en la misma capitulación quede claro de que eso yo lo quiero pagar con mi patrimonio propio. ¿Se va entendiendo? Y ahora, ¿cuál es el estatuto jurídico que se le aplica a esos 3 millones de pesos? Y ahí se le aplica el famoso artículo 167. ¿Me entienden? El artículo 167 es el estatuto jurídico que se le aplica a la mujer cuando ella tiene la posibilidad de administrar una suma de dinero que se le entrega, o eventualmente cuando en una capitulación matrimonial se pacta lo siguiente. Fabiola, tú adquiriste un departamento estando soltera y nosotros pactamos la capitulación matrimonial de que ese bien tú lo vas a poder administrar. Y también se le aplica el 167. Eso está en la cápsula. Para que le echen una miradita. Vamos así. Miren. Eso ya lo habíamos conversado. Pasivo relativo. Este prácticamente ya es un listado de situaciones. Miren. Se imputan al pasivo relativo aquellas deudas que, como correctamente había dicho el SEBA hace un rato atrás, son deudas que la sociedad es obligada al pago, pero que efectivamente no contribuye al pago. Bajo esa idea, por tanto, ¿cuáles son las deudas que se imputan al pasivo relativo y que generan, por tanto, una recompensa en favor de la sociedad conyugal? Primera figura, las deudas personales de cada cónyuge. ¿Cuáles son entonces las deudas personales de cada cónyuge? Que son aquellas que emanan de contratos que sean en beneficio exclusivo del cónyuge. Por tanto, ejemplo de deudas personales. La Fabiola, casada en régimen de sociedad conyugal, ¿ya? Pide un crédito para pagar todas las deudas que ella tenía estando soltera. Es una deuda personal, ¿me entiendes? Porque sea en su beneficio exclusivo. En su beneficio exclusivo. También son deudas personales las deudas anteriores, ¿cierto?, a la celebración del matrimonio. Pero fíjense lo siguiente, ¿ah? Miren lo que dice el artículo 1778. Las deudas adquiridas durante la vigencia de la sociedad conyugal se presumen que son deudas personales o deudas sociales. Y ahí es donde yo les había dicho lo siguiente, que así como el dueño, como el marido, perdón, se mira como dueño de los bienes sociales y de sus bienes propios, también el marido se ve como el deudor exclusivo de las deudas sociales y de sus propias deudas. Fíjense lo que dice el artículo 1778. Y el 1778 dice, el marido es responsable del total de las deudas de la sociedad, salvo su acción contra la mujer, para el reintegro de la mitad de esas deudas según el artículo presente. Por tanto, fíjense, así como el marido se mira como dueño de todo, también se mira como deudor de todo, sin perjuicio del derecho a cobrarle después el marido a la mujer el 50% que le corresponde entonces a esa deuda. Y eso obviamente se va a hacer valer al momento de la liquidación de la sociedad conyugal. Porque esa es la gracia de la liquidación de la sociedad conyugal. Hay que tener ojo. Cuando se liquida la sociedad conyugal, se liquida con las buenas y con las malas. O sea, se reparte el activo y también se reparte el pasivo, mitad para cada uno. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo entonces más adelante. Y es ahí donde la mujer tiene este ejercicio, donde puede hacer un análisis. ¿Me conviene o no me conviene entonces aceptar los gananciales? Aceptar los gananciales significa aceptar el activo. Porque si acepta el activo, también acepta el pasivo. ¿Entienden? Y ahí la mujer entonces tiene que hacer un ejercicio. ¿Me conviene o no me conviene esta cuestión? Porque si le conviene, adquiere el activo, pero también adquiere el pasivo. ¿Cuándo le va a convenir? Cuando obviamente el pasivo es chiquitito. ¿Se entiende? Y por otro lado, en cambio, también se puede encontrar con que el marido, con la administración del marido que tiene mucha deuda y poco beneficio. Y ahí claramente a la mujer le conviene renunciar. Y cuando renuncia a los gananciales significa desde que renuncia a todo el componente activo, pero también renuncia a todas las deudas. Y ahí el marido tiene que soportarlo todo. Así como el marido se hace dueño de todo, también va a tener que soportar todo. Y cuando efectivamente la mujer realiza ese ejercicio y saca efectivamente la balanza, y ahí cobra importancia la figura del patrimonio reservado, ¿entienden? Porque efectivamente puede haber una mujer que tiene patrimonio reservado y resulta que su patrimonio reservado es tan potente que puede darse también la figura de que es más potente que incluso la propia sociedad conyugal. Entonces puede ser lo siguiente, mira, la mujer dice, tengo un patrimonio reservado de 500, ¿me entienden? Y deuda, cero. Y por el otro lado, tengo un marido que tiene una sociedad conyugal que tiene un patrimonio de 100 y deudas 100, por tanto, cero. Ahí claramente a la mujer no le conviene aceptar los gananciales. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema. Cuando la mujer acepta los gananciales, también el patrimonio reservado se divide a mitad para cada uno. Se va todo al lote. Porque el patrimonio reservado son bienes de la sociedad conyugal, no son bienes de dominio de la mujer. Son bienes de la sociedad conyugal administrados por la mujer. ¿Me entienden? Entonces, cuando la mujer acepta, se va todo al saco común. Y se divide todo mitad para cada uno. Entonces ahí, claramente a la mujer le conviene renunciar a los gananciales. ¿Por qué? Porque cuando la mujer renuncia a los gananciales, ella, el gran beneficio que tiene es que se queda con el patrimonio reservado íntegro. Y las deudas también de ese patrimonio. ¿Me entienden? Por eso les digo, segundo caso, la mujer tiene un patrimonio reservado de 500 y deuda cero, ¿ya? Y la sociedad conyugal tiene un activo de 4.000 y deuda cero. Ahí claramente le conviene aceptarlo, ¿me entienden? Porque ahí ya metamos el patrimonio reservado adentro nomás y mitad para cada uno. Y al final del día se llevan 2.250 cada uno. ¿Se han entendido? Es un ejercicio que básicamente la mujer puede ir haciendo. Pero ¿cuándo lo puede ir haciendo? Al momento de la disolución de la sociedad conyugal. ¿Ya? Y recuerden, estimados, que nosotros habíamos dicho lo siguiente. No es lo mismo la disolución de la sociedad conyugal que la liquidación. La disolución es el hecho que termina la sociedad conyugal. Y en ese momento la mujer puede renunciar a lo gananciales. Y la disolución es el, y la liquidación es el proceso de repartición del activo y del pasivo. Profe, entonces, si la disolución es antes, la mujer tiene que al ojo decidir si le conviene o no. Tiene que ir viendo básicamente cómo estuvo la administración del marido. Ya. Al ojo. Efectivamente, como tú correctamente dices, es al ojo. ¿Ya? Pero fíjense que la mujer no tiene plazo para renunciar a los gananciales. Vamos a ir viéndolo más adelante. La mujer no tiene plazo, pero llega hay un momento límite. Y allí tienen que tener cuidado. Porque resulta que la aceptación de los gananciales, puede ser expresa como puede ser de forma tácita. ¿Y cuándo la aceptación de los gananciales de forma tácita? Cuando antes de liquidar la sociedad conyugal, la mujer ya recibe algo a título de gananciales por adelantado. Por tanto, si por ejemplo aquí con la Fabi nos separamos y yo le digo, mira, sabéis que estamos casados en régimen de sociedad conyugal, pero desde ya, cuando nosotros liquidemos la sociedad conyugal, desde ya quédate con el auto. Si el auto ya va a ser tuyo y te lo entrego al tiro. Si la Fabiola lo acepta, allí viene una aceptación tácita de los gananciales. E implica que ya no puede renunciar. Por eso, ¿hasta cuándo la mujer puede renunciar a los gananciales? No tiene plazo. Pero la mujer tiene un momento hasta que ingrese algo a su patrimonio a título de gananciales. Ingresando algo a título de gananciales implica que la renuncia ya no puede realizar. ¿Se entiende? Por tanto, en la práctica va a pasar lo siguiente. La mujer incluso puede someterse a todo el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. A todo. Pero tiene que tener la mano bien amarrada, ¿me entiendes? Puede ver todo el proceso. Y después en el resultado le dicen, el resultado es activo 10, pasivo 50. Ah, no me conviene, renuncio. Puede someterse a todo el procedimiento. Lo importante es que no reciba nada a título ganancial. A título ganancial. Por tanto, ella puede recibir la recompensa. Ella puede reintegrar los bienes propios que administra el marido. Pero un ganancial, bajo ningún motivo. Mientras no reciba nada a título ganancial, la mujer puede renunciar a ellos. E incluso, también, el mismo código permite que exista una mujer arriesgada que diga, ¿sabéis qué? Desde ya, yo me tengo fe y voy a tener un patrimonio reservado rico. Por tanto, en una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, donde yo desde ya digo, renuncio a los gananciales. También puede darse esa situación, que la mujer renuncie a los gananciales en una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio. ¿Implica que la mujer no está casada en sociedad conyugal? Sí, sí, se le aplica el mismo estatuto jurídico. Los bienes van a ser administrados por el marido, van a operar la recompensa, pero al término de la sociedad conyugal no hay nada que liquidar, porque todo es del marido. Como también, si la mujer tiene patrimonio reservado, el marido ni siquiera saca ilusión, porque como ella renunció a los gananciales de forma previa, el marido no va a tener nunca una parte del patrimonio reservado. Pero eso es cuando hablamos de ganancial, estamos hablando del activo. Activo. Ya. Estamos hablando del saldo a favor. Ganancial, me voy para el... No, ganancial es saldo a favor. Ya. Eso es ganancial. Miren. A modo de listado, ¿va? Simplemente a modo de listado. También forman parte del pasivo relativo las deudas para establecer o gastos extraordinarios de hijos de filiación no matrimonial, o sea, hijos que no sean descendientes comunes. ¿Ya? Ojo, que el gasto de establecimiento no es lo mismo que un gasto de mantenimiento, para que lo tengan claro. El gasto de mantenimiento es el típico gasto de sustentación del hijo. Por tanto, los gastos de establecimiento y de mantención de los hijos comunes forman parte, por tanto, del pasivo absoluto. Pero los gastos para establecer o los gastos extraordinarios de hijos no comunes se imputan, por tanto, al pasivo relativo. El gasto de establecimiento, ¿qué es lo que es? Es el típico empujoncito que le dan los progenitores al hijo cuando está partiendo algo. ¿Entienden? Por ejemplo, le dicen al Seba, mira Seba, ya tú te titulaste, pero obviamente todavía no estás generando lucas. Por tanto, los tres primeros meses del arriendo de la oficina que tú tienes lo vamos a pagar nosotros. Para que tú te afirmes, ¿me entiendes? Y después puedas pagar tú. Es un gasto de establecimiento, es como el empujoncito, ¿me entiendes? Que obviamente le realizan a uno cuando está partiendo. Es un gasto de establecimiento. ¿Se entiende? Ahora, las donaciones gratuitas y cuantiosas en favor de un tercero que no sea descendiente común forman parte entonces del pasivo relativo. Por tanto, si es descendiente común, se imputa el pasivo absoluto. Es una interpretación al contrario censo del 1747. ¿Ya? Fíjense lo siguiente, ojo, los precios, saldos, costas o expensas o cobros de bienes que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges. Por ejemplo, la Fabiola, estando soltera, se compró un departamento que valía 80 millones y quedó debiendo 1 millón. Ese saldo lo paga la sociedad conyugal y obviamente es un saldo que se imputa al pasivo relativo. ¿Ya? Las expensas, o sea, los gastos en favor de bienes de cualquiera de los cónyuges, ¿ya? Cuando aumentan el valor. Fíjense lo siguiente, miren. Los perjuicios causados a la sociedad conyugal con dolo o culpa y el pago de multas que hace la sociedad conyugal en razón de un delito o cuasi delito cometido por uno de ellos. Entonces, fíjense, el caso del 1748 nos dice lo siguiente. Dice, cada cónyuge deberá asimismo recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiera causado con dolo o culpa grave. Primera situación. Resulta que doña Bárbara, ya, resulta que doña Bárbara le dijo al marido lo siguiente. Voy a invitar a una amiga para celebrar que el curso de familia lo aprobamos. ¿Ya? Perfecto. Vaya y utilice la cabaña de veraneo que forma parte del pasivo del haber absoluto. ¿Ya? Porque la compraron durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y ocurre de que a Bárbara se le ocurrió la genial idea de la celebración de empezar a encender petardo adentro de la casa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Se quemó la cocina. ¿Ya? Ahí estamos hablando de perjuicios causados a la sociedad conyugal, en este caso no con dolo, sino que con culpa grave, porque una persona, ni siquiera el más imprudente, se le hubiese ocurrido prender petardo. ¿Se va entendiendo? En ese caso concreto, la sociedad conyugal, claro, va a reparar esa cuestión, pero va a tener derecho a cobrarte después la recompensa, porque eso es un perjuicio que tú le causaste a la sociedad conyugal. Lo mismo pasa con lo siguiente. A la Bárbara se le ocurrió la genial idea de estacionarse al lado de un grifo. Pasó un carabinero, multa. Esa multa también la paga la sociedad conyugal con derecho a recompensa. O también lo siguiente, la Bárbara se le ocurrió la genial idea de encender el auto y salir a lo loco. Y cuando obviamente iba saliendo a lo loco, iba pasando otro vehículo y ¡pum! Le pegó un tocón a la puerta del otro vehículo. ¿Me entiendes? Se provocó un daño, la reparación de la puerta de esa persona costó 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos lo paga la sociedad conyugal con derecho a recompensa. ¿Por qué? Porque eso es un cuasi delito civil. Daño. ¿Me entienden? Provocado con culpa. Todo eso que estudiaron en responsabilidad civil, está contra, en responsabilidad civil, ¿cierto? Con el semestre pasado del profesor. Con el profesor Montoya, ¿cierto? Sigamos. Miren, las recompensas. Y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Déjenme ver una cosa. Oye, ¿cómo estamos? Tan... Ya me imagino que están hasta acá. Miren, esto, 10 minutos, no más que esto, no más que eso, porque aquí básicamente nosotros no vamos a estudiar nada nuevo, sino que simplemente vamos, esto es como un cuadro resumen de todos los casos de recompensa que nosotros hemos estado estudiando. Miren, ¿qué son las famosas recompensas? Las recompensas finalmente, como decía el profesor Manuel Sobarriga, son lo siguiente. Las recompensas son créditos o indemnizaciones en dinero que se hacen valer al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, a fin de que cada cónyuge, al final del día, aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que les corresponden. Y por tanto, fíjense, nosotros habíamos dicho lo siguiente, que las recompensas finalmente tienen por objeto que al final del día cada uno soporte los aumentos y las cargas que efectivamente le correspondían. ¿Cuándo? Cuando efectivamente la sociedad conyugal pagó algo que en principio tenías que pagarlo tú, o cuando eventualmente la sociedad conyugal se hizo dueña de algo provocándote a ti un detrimento económico. ¿Me entienden? Por eso, la gracia entonces de las recompensas es para que al final del día los patrimonios del marido y de la mujer aprovechen los aumentos o soporte de las cargas que en su momento debían corresponderle. ¿Ya? Por tanto, las recompensas se aplican tanto en el activo como en el pasivo relativo, ¿cierto? Haber relativo y pasivo relativo. Bajo esa idea, las recompensas tienen los fundamentos que aparecen ahí en la diapositiva, que simplemente véanlo del manual. Fíjense lo siguiente, las recompensas no son normas de orden público. Por tanto, la forma de pago o eventualmente el crédito que nace a propósito de la recompensa pueden alterarse de común acuerdo con los cónyuges. ¿Ya? Pero en principio se pagan en dinero, ¿me entienden? Y en principio hay que pagarlas, salvo que las partes establezcan por tanto lo contrario. Y las recompensas, ¿ya? Implican por tanto, como no son dones públicos, también pueden efectivamente renunciarse. Y ahí es donde está lo que habíamos conversado antes de realizar el break. Tú puedes renunciar siempre a una recompensa determinada, pero tú no puedes renunciar a la recompensa de forma genérica. O sea, tú no puedes, pero con la siguiente aclaración, tú no puedes renunciar de forma genérica a las recompensas que no han nacido. ¿Me entiendes? Pero tú técnicamente podrías renunciar a todas las recompensas que ya se generaron en la medida que las enumeres todas. A eso voy yo. Por tanto, siempre la renuncia a una recompensa tiene que ser totalmente determinada. Puede que sea tanto que la denunciaste toda, pero están determinadas al fin y al cabo. Pero tú no puedes decir renuncia a la recompensa que en el futuro yo podría adquirir, porque tú estás renunciando a algo que todavía ni siquiera tienes incorporado a tu patrimonio. ¿Cómo se clasifica la recompensa? La recompensa se clasifica de la siguiente forma, miren. Recompensa que uno de los cónyuges le debe a la sociedad conyugal. Por tanto, recompensa de uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal. Veré la contraria. Recompensa que la sociedad conyugal le debe a un cónyuge. Y ojo, y finalmente, recompensa entre cónyuges. Ahí están entonces las tres grandes clases de recompensa. Y ahora lo único que vamos a hacer es un cuadro resumen de las cuestiones que ya hemos estado conversando. Miren, casos de recompensa donde uno de los cónyuges le debe a la sociedad conyugal. Ya habíamos dicho, el pago de deudas personales, salvo los intereses, ¿cierto? Que los intereses forman parte del pasivo absoluto. Subrogación de inmueble a valores o a otro inmueble cuando el valor pagado es mayor, cuando obviamente hay un saldo en contra de la sociedad conyugal. Mejoras no usufructuarias en un bien propio con aumento de valor. El pago de deudas hereditarias, donaciones gratuitas y cuantiosas a un descendiente que no sea común. El pago de las multas o indemnizaciones por delito o cuasi delito, el caso de los petardos y el caso del grifo que habíamos citado con la Bárbara. Los perjuicios que se le cause a la sociedad conyugal con culpa o dolo. Los precios, saldos y costas que corren entonces en contra de uno de los cónyuges. Y recuerden este caso, nosotros habíamos dicho algo. El Código Civil no te establece un plazo para liquidar la sociedad conyugal, pero sí el Código Civil fomenta que se liquide la sociedad conyugal lo más pronto posible, porque nosotros habíamos dicho que si en el tiempo medio entre la disolución y la liquidación tú te compras algo a título oneroso, se presume en principio de que la sociedad conyugal te pasó la plata, salvo que tú acredites que procede de algo del bien propio o de tu actividad profesional. Por tanto, en principio, esa es una recompensa que se le debe por uno de los cónyuges a la sociedad conyugal. Recompensa que la sociedad conyugal le debe al cónyuge. Los casos de los bienes que ingresan al haber relativo. 1725, número 3 y 4. Miren, la enajenación de un bien propio de uno de ellos, a menos que haya operado la subrogación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si se vende un bien perteneciente al haber propio, el dinero ingresa al haber relativo con derecho a recompensa? Subrogación de inmueble a valores cuando el monto era menor, cuando hay vuelto, ya lo habíamos conversado. Expensas ordinarias y extraordinarias de educación de un descendiente común, o las necesarias para casarse que se sacan de los bienes propios cuando no había ánimo de soportarla. 1744 de nuestro Código Civil, que también obviamente lo pueden revisar. Y finalmente, ¿cuáles son las recompensas que se deben entre cónyuges? Miren, también puede hacer la siguiente figura. Yo estoy casado con María y resulta de que María no tiene cómo pagar sus deudas personales. ¿Y qué es lo que hacemos? Vendo un bien de mi haber propio y con ese dinero pagamos la deuda. Ahí también hay una recompensa, pero que ahora se debe entre cónyuges. ¿Se entiende? Segundo caso, bienes propios usados para reparaciones de bienes del otro. Pucha, yo soy dueño de un bien perteneciente entonces al haber propio y resulta de que, ¿qué es lo que hicimos? Yo reemplacé las ventanas de aluminio por una nueva y las ventanas antiguas se las colocamos entonces a la propiedad de la cónyuge. Ahí también son recompensas que se deben entre cónyuges. Y lo mismo ocurre cuando con culpa grave o dolo se le causa daño a los bienes del haber propio de otro. En el ejemplo de los petardos, ahora el bien no era social, sino que era un bien perteneciente al haber propio de tu cónyuge. Si obviamente se te ocurre encender los petardos y se quema obviamente la cocina, se deben recompensas, por tanto, entre cónyuges. ¿Se va entendiendo? Ahí tenemos, por tanto, listados de recompensas. Pero finalmente lo que me interesa es esto. Fíjense, ¿cómo se prueba que efectivamente tú tienes una recompensa en tu favor? Las recompensas se pueden probar por cualquier medio probatorio, salvo, como dice el artículo 1739, salvo efectivamente la confesión. ¿Ya? Ahora, de acuerdo con el artículo 1734, ¿cómo se pagan las recompensas? Todas las recompensas se pagarán en dinero. Por tanto, no es que te devuelven el bien. Todas las recompensas se pagan en dinero, pero de manera que la suma pagada tenga en lo posible el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa. Por tanto, se pagan en dinero y se pagan en dinero reajustado. Eso es lo que está diciendo el artículo 1734. Ahora, como no son normas de orden público, las partes pueden alterar los efectos de la recompensa. Por tanto, perfectamente, nosotros podemos decir, yo tengo una recompensa equivalente a 500.000 pesos, que en vez de pagarse en dinero, se me va a pagar con la entrega de un televisor. Ahí no hay ningún problema que las partes pacten una forma distinta del pago de la recompensa. Como también, las partes no tienen ningún problema de decir que las recompensas se van a calcular en valor no reajustado. Por tanto, el valor de la recompensa al momento en que se realizó. No hay ningún problema. Como también, tú puedes renunciar a las recompensas antes del matrimonio o después de la disolución de la sociedad conyugal. O sea, durante la vigencia de la sociedad conyugal, tú no puedes renunciar a la recompensa. Puede ser antes o después. Pero siempre que tú renuncies a una recompensa, tiene que estar completamente determinada. Tú no puedes, por tanto, renunciar genéricamente sin ninguna determinación. ¿Puedes renunciar a todas las que tú tienes? Sí, puedes renunciar a todas las que tú tienes, pero tendrías que ser listado. ¿Me entiendes? Pero decir, renuncia a todo, y quiero que es todo, no sé, lo que haya, eso técnicamente tú no puedes renunciar porque obviamente faltaría la determinación. ¿Ya? Estimados, vamos a dejar la clase hasta acá. Y aquí también vamos a cortar la batería del sonido. ¿Ya? Miren cómo me estoy apiadando. ¿Ya? Porque ¿para qué le voy a meter a administración de la sociedad popular? Porque no hay término. Ya es mucho. Ya la verdad que es bastante que ingrese, que forme parte entonces del insolente hasta el pasivo de la sociedad conyugal. Que la verdad que es bastante. Y es, ¿qué página vamos? ¿Cómo lo voy a estar terminando? 3.46 parece, ¿ah? Es la PPT 46. No, pero en el apunte en que terminamos. 111. Ya, fíjate que de ese apunte. No, fíjate que de ese apunte ya la parte de separación de bienes está explicada y ya la parte de bienes familiares también. Así que hay más de 111 páginas ya estudiar. ¿No vas a sacar el fumo? ¿Qué voy a sacar, Fabi? Si con esto ya basti sobra. Pero ojo, también entra la cápsula de... separación de bienes. Y separación de bienes está en ese mismo punto, pero más adelantito, ¿ya? Para que lo tengan entonces presente, ¿ya? Aquí cortamos, por tanto, la materia. Pero recuerden que la cápsula de separación de bienes también va. Y separación de bienes, no sé en qué página de la punta está, pero está más adelante, ¿ya? Y ahí obviamente pueden estudiar. Excelente. Ya, estimados, son las 9:56, la buena hora para retirarse, ¿cierto? A los aposentos, como decía el sultán Soleimán. ¿Ya? ¿Ya? Entonces...